Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Hoy comenzamos con el programa 2 del seminario Euraca, un programa que nos va a llevar hasta el primer fin de semana de julio. Y bueno, que hoy empezamos con una sesión que, como anunciábamos, va a ser una sesión bifronte y en dos etapas. La primera, que vamos a intentar que sea lo más breve y fluida posible, es la presentación general a esta segunda etapa del seminario, a las preguntas del 2, y bueno, a entender un poco la transición entre el programa 1 y el 2, para que los que hemos formado parte del seminario 1 recordemos algunas cosas importantes, y los que no estuvisteis en el seminario 1 podáis hacer un puente hacia el seminario 2. También la segunda parte a la que queremos dedicar más tiempo es a la presentación que nos van a hacer Peter Westenberg y Anne Mertens, que acaban de llegar de Bélgica y que tienen la amabilidad de estar aquí con nosotros para presentarnos un proyecto, la Langue Escarbec, que nosotros hemos traducido como la lengua escarbeca, que es un proyecto que, desde lo que hemos podido percibir desde aquí, tiene muchas afinidades, bueno, nos interesa mucho desde Euraca, y bueno, vamos a intentar poder dialogar con este proyecto, no solo que nos lo cuenten, que va a ser apasionante, y que nos lo expliquen, sino poder emitir preguntas y hacer una recepción de este proyecto desde Euraca. Entonces, en español, lo siento mucho, va a ser porque ellos no lo van a poder entender totalmente. Vamos a empezar con la presentación de todos, vamos al lío, y las cuestiones que puedan surgir sobre esta presentación os invitamos a que las trasladéis a la siguiente sesión, porque no vamos a poder tener mucho debate sobre ello, ¿vale? Os vamos a emitir o contar algunas ideas, y si surgen cuestionamientos o cualquier cosa, lo haremos el próximo día, el debate, y también, bueno, vamos a hablar de un texto que se colgará, ¿no? O sea, que todas estas ideas las colgaremos en el blog. Bien, bueno, pues la idea es que el seminario de Euraca arrancó en noviembre del 2012 con un texto convocatoria que era una especie de manifiesto en el que hacíamos una invitación para iniciar una investigación en lenguas y lenguajes. Y una investigación para, leo, llegar a escribir en otros términos más oportunos al presente que opongan resistencia verbal, local, exuberante a tanta lengua muerta que se oye estos días por ahí. Entonces, la propuesta era pues la de buscar un lenguaje oportuno al presente, una lengua viva que siga contando algo. Y aunque en esta búsqueda una de las polaridades fuertes era la poesía, ¿no? Porque podemos decir que sí, que el seminario Euraca es un seminario de poesía, ¿no? Y que desde la poesía pensamos otros lenguajes, no queríamos dejar de pensar a la vez otros modos de uso, desafío, organización y desportamiento que ya están en las lenguas, ¿no? Que están en el propio lenguaje y en el intercambio cotidiano, ¿no? Y de ahí parte una de las premisas fuertes del seminario, que es más o menos pensar que los usos que hacen los hablantes de la lengua ya son creativos en sí mismos, ¿no? Y eso lo vamos a conectar mucho con el proyecto que nos van a presentar Anne y Peter. La lengua, ¿no?, en sí misma está modelada o constituida por unos juegos lingüísticos de los que hablamos mucho en la sesión con Esteban, son usos creativos, ¿no? Podemos pensar en hipérboles, ironías, metáforas, que ya están en el habla, que están en las lenguas, ¿no? y que desbordan en sí misma una idea de equivalencia o de totalidad o de estatismo, ¿no?, que podíamos asociar a un lenguaje codificado, ¿no?, institucionalizado. Y lo importante es que de esta primera premisa lo que se desprende es que todos los hablantes son creadores de lenguaje, ¿no?, y bueno, son lenguajeadores, ¿no?, que es un término que nos gusta utilizar, porque en la medida de que cualquiera al hablar o escribir está transformando el lenguaje, independientemente de la consciencia que tengan sobre la elaboración estética que están haciendo en ese momento, ¿no? Y todos los hablantes, por lo tanto, son lenguajeadores, más o menos desafiantes, más o menos alienados o conservadores respecto al orden dado de las cosas. Entonces, esa es nuestra primera premisa. Una segunda premisa era ser muy conscientes de que el seminario se proponía pensar desde un lugar, un lugar, ¿no? Si lo decimos con la marca, la geada que nos enseñó Luz, un lugar sociohistóricamente situado en el aquí y el ahora, ¿no? Que, claro, el presente, el aquí y el ahora nos parecería lo más inmediato, lo más nítido, ¿no? Y precisamente nosotras pensábamos que, sin embargo, es lo que por las prácticas culturales, los discursos, la poesía, los lenguajes, ese presente parece lo más borrado, borroso, ¿no?, y a veces lábil o débil, ¿no? Y por eso pusimos mucho énfasis en intentar definir, bueno, no definir, describir una posición euraca, un posicionamiento que es una interrogación en el presente sobre el tiempo y el lugar de crisis que estamos habitando y, por lo tanto, es una posición que no es una definición. No podíamos realmente como definirnos como identidad, sino más bien como interrogante, ¿no? Entonces, la posición euraca, que es la que tomamos al pensar desde un lugar y un lenguaje oportuno, no se define como un dentro, sino una tensión con un exterior, ¿no?, con lo que rodea esa posición, que puede ser una intemperie, la precariedad, la confusión o la riqueza. Y aunque no es una identidad definida, no es una identidad, no es una posición neutra, porque queríamos emitir, desde Uraca queremos emitir y recibir desde las periferias, desde los intersticios, desde los abajos y desde los destellos de un cambio posible, que es un cambio por venir, pero que ya está sucediendo. Y esa posición que de alguna forma afronta la idea de fractura, de cambio, de paso, ¿no?, de transformación a algo, aunque no éramos muy, muy conscientes al principio, sí que luego, revisando lo que ha sido Uraca 1 o desde dónde lo formulábamos, sobre todo, nos dimos cuenta nosotras al inicio del seminario, porque estoy contando un poco la génesis, porque luego con todas las discusiones, todas las lecturas, terminó siendo otra cosa, ¿no? Y un poco nuestra posición inicial sí que era afín a algo que se puede identificar con una tradición de vanguardia, ¿no? Como de vanguardia o de neo-vanguardia. Porque se proponía inventar o imaginar algo que no existe, ¿no?, aún. Y no es porque no haya nada, ¿no?, sino porque al mirar y al revisar los lenguajes disponibles, no encontrábamos en el terreno del lenguaje poético realmente como ejemplos realmente propuestas desafiantes, relevantes, ¿no?, en el terreno del lenguaje poético. Pero sí veíamos movimientos emergentes y misteriosos en su emergencia en la ciudad de Madrid, ¿no?, cuando pensamos, por ejemplo, en lo musical o en otras cuestiones. Y bueno, de esta tradición o de este impulso de vanguardia en el sentido de imaginar, de inventar algo que no hay, desde el que proponíamos un poco el inicio del seminario, pues se pueden derivar dos procedimientos que se hicieron habituales y que nos dimos cuenta, un poco más conscientes cuando ya habíamos terminado, que era, por un lado, fugarnos del país y de nuestro continente, irnos a otras lecturas. Bueno, nos dimos cuenta de que no habíamos leído mucho textos ni españoles ni europeos y que nos habíamos ido sobre todo a América, a Panamérica y a otras fronteras, ¿no?, del mapa geológico. Y bueno, porque veíamos que nuestras lecturas pues incluían un poema en Spanglish, poesía mapuche, poesía creole en Haití, de Haití, oral literatura chilena, poesía language, poesía argentina. Y los textos peninsulares importantes que leímos eran en gallego, en castrapo, en panandaluz, el idioma que escribió, que imaginamos que hablase nuestro padre bastardo del lenguaje, nuestro preferido, que es Vallinclán, ¿no? Y en esta fuga de la lengua nacional, ¿no?, y de nuestro territorio, además, no queríamos que esto nos empujara a acercarnos como a otro país en el sentido cronológico de los 60 y 70, y nos queríamos, por eso nos fijamos en poéticas latinoamericanas, en concreto argentinas y chilenas, bueno, desde ahí empezamos, ¿no?, de los años 90, que se situaban en fracturas sociohistóricas, en relación con crisis neoliberales muy cercanas, bueno, con ciertas conexiones con lo que estamos viviendo aquí, ¿no? Entonces, ubicarnos en los 90, en esas crisis, nos parecía interesante porque era una forma de anclarnos en un presente que incluía desde los 90 hasta los 2000, ¿no?, como ese presente. Y nos parecía importante para no caer otra vez en debates, polarizaciones de la poesía y política nacionales, que era algo, como que dijimos el primer día, que ya no nos representaba, ¿no? Queríamos escaparnos de ahí. Y un segundo procedimiento, un poco de vanguardia, más que un procedimiento, era como un riesgo o una tendencia que corríamos, que era la tendencia al formalismo. Porque cuando pensábamos en el lenguajeo, aunque no lo definimos al principio, sí que tendíamos a pensarlo como un uso creativo del lenguaje, con una textura refractante, translúcida, sin opaca, donde se veían mucho las marcas, las costuras, ¿no?, todas las marcas del habla, de los idiolectos, y bueno, una lengua muy marcada que se definía un poquito en oposición o con cierto resquemor ante una idea de poesía con un estilo internacional que aspirase a la transparencia, a la claridad, para representar de una forma muy fácil o muy directa, ¿no?, esos juegos lingüísticos del propio habla, que son muy desbordantes, muy complejos, muy, muy difíciles, ¿no?, de traducir a una lengua clara, ¿no?, que era un poco en oposición. Entonces sí que el lenguaje tenía algo de exuberancia formalista, ¿no? Bien. Bueno, estamos contando la historia del seminario, como de lo que traíamos Patricia y yo, ¿no?, nuestro impulso un poco vanguardista, un poco antinacional, podríamos decir, hacia lo que va a ser el 2, ¿no? Entonces, si seguís el camino, es una historia, porque entonces estamos ahora en el seminario con esta cierta tendencia formalista que desde el primer día, hay que decir, entró en conflicto en la mesa del gabinete de estudios. O sea, empezamos a ver las palabras estas que eran opacas y las que eran transparentes, las que entraban así nos ponían en situaciones muy, muy nuevas, ¿no?, muy inesperadas. La de, pues, para los que estuvieran, ¿no?, la de 7B, ¿no?, la querella esta de las máquinas que hacen poemas y de los mundos que vienen en lenguas antiguas, ¿no? También teníamos cierta, ¿no?, cierto fantasma del realismo, ¿no?, acompañándonos, a ver cómo se podía combinar eso, cómo se podía cruzar eso con este intento de romperlo todo, ¿no? Y entonces, bueno, de todas las cosas que pasaron, que son imposibles de resumir, hemos querido elegir dos sucesos quizá por elegir dos, de esta historia del seminario 1, ¿no? Hacia el seminario 2. El primero fue quizá, así el más quizá relevante comunitariamente, fue el Lujar que trajo Luz Pichel, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestra primera lectura, ¿no? Cuando pensamos en el libro, era, bueno, como Luz Pichel usa el castrapo, que es una lengua sin gramática, sin academia, sin nación, como se pone en la frontera, tiene todos los juegos a su disposición para inventar, ¿no? Era, pues eso, lo que decimos, ¿no? Una posición muy, muy, de algún modo formalista, aunque desde luego situada muy en su presente. Pero entonces vino Germán Labrador, ¿no? A decir, bueno, pero es que en la lengua que vemos ahora, no sé si os acordáis lo de compararla con las estrellas, ¿no? Las estrellas son una imagen de hace millones de años que nos ilumina en el presente, ¿no? Pero la estrella ha sucedido hace millones de años porque está a millones de años luz. O sea, que la lengua que trajo el Lujar, de Cativa en su Lujar, la lengua de Cativa en su Lujar, también era una imagen de un mundo que nos, de un mundo anterior a esa invención que estaba haciendo. Entonces esto fue también un primer, digamos, no una primera en el tiempo, pero como una llamada de atención sobre que lo que estábamos tratando no era solo nuevo, ¿no? Era arcaico también, ¿no? Y entonces vino Germán Labrador otra vez, porque no es temporal, sino es costelado, y dijo, hablando, no sé si acordáis que Germán Labrador hizo tal contexto macrocósmico, macroscópico de Cativa en su Lujar que nos trajimos, bueno, a las estrellas, ¿no? Que quizá el libro de Luz Pichel pensamos, como sigue conectando con nuestro presente, es como, pensamos, una estrella distante, ¿no? Pero entonces Germán, hablando de esto y de lo otro y de tal, de repente trajo a León Felipe, ¿no? Y consideramos que ese fue un momento importante para el seminario porque pasó algo que a la vez que nos unía, nos ponía en conflicto. Porque Germán trajo a León Felipe tan tranquilamente pensando que no iba a pasar nada. Y lo que pasó fueron dos textos, uno del 39 y uno del 42, que, en nuestra opinión, terminaron de desnortar los sures de la atrevida búsqueda huraca. Porque nos pasó que ante la lengua de aquellos textos, que no tenía construcción aparente, era muy cruda, era muy precaria, que repetía palabras, palabras además como España, como muerte, como sangre, España, bueno, español, hombre, ¿no? Estábamos asustados, ¿no? Y rápidamente, y fue muy bonito porque esto fue hacia el final del seminario, todos dijimos, bueno, todos, una parte, perdón. Eso no es lenguajeo, ¿no? Entonces pensamos, ah, bueno, entonces ya hay una definición de lenguajeo que tiende un poco, tiene esta tendencia un poco a identificar la torsión o cierta construcción como definición de lenguajeo, ¿no? Pero estábamos ahí ante un texto como muy desnudo, ¿no? Muy, muy precario. Y nos estaba mirando el texto y en vez de generar el mismo efecto que generaba Cativa en su Lujar, ¿no? Como una estrella distante que sigue alumbrando, era como un meteorito que se hubiera roto en la Tierra y solo viéramos los pedazos, porque no entendíamos nada. Entonces ahí hubo un pequeño debate, porque hubo gente que cuestionó que en términos biográficos eso tal y cual, pero lo cierto es que en términos textuales nos ofrecía un problema el seminario. El problema de qué íbamos a hacer con nuestro paradigma mental para leer textos así. Y entonces, con el paso de los días y los mails, no sé si os acordáis, que hubo unos mails ahí, sobre todo de Rafa, ¿no? Como intentando pensar qué era eso, ¿no? Entonces, quizá, bueno, el resumen un poco que hacemos de esta línea de pensamiento sería decir algo como que si era cierto que León Felipe escribía sobre una crisis tal como exiliarse, o sea, como un éxodo tal de exiliarse, y si era honesto, digamos, bueno, eso no es una medida muy textual, pero si era honesto en su éxodo, realmente estaba abandonando no solo un país, sino una lengua, ¿no? Y yo aquí, o sea, me atrevería a compararlo con Alberti, ¿no? Que parece que Alberti nunca se le va a la patria. O sea, Alberti siempre escribe igual. Retornos de lo vivo lejano, que es un libro de exilio, podría haber sido escrito en España. Bueno, esta es la idea, pero León Felipe no. León Felipe se despoja, ¿no? Se despoja. Y en ese despojamiento nos estaba resultando molesto. No, no nos gustaba, yo creo, identificar eso como un problema, ¿no? Y él mismo, ¿no? En su texto este dice, ¿no? Vivimos en un mundo que se deshace y donde todo empeño por construir es vano. En otros tiempos, en épocas de ascensión o plenitud, el polvo tiende a aglutinarse y a cooperar, obediente en la estructura y en la forma. Ahora la forma y la estructura se desmoronan y el polvo reclama su libertad y autonomía. Nadie puede organizar nada, ni el filósofo ni el poeta. Somos pobres porque nada nos obedece. Nuestra riqueza no se midió nunca por lo que tenemos, sino por la manera de organizar lo que tenemos. Ah, si yo pudiese organizar mi llanto y el polvo disperso de mis sueños. Los poetas de todos los tiempos no han trabajado con otros ingredientes, y tal vez la gracia del poeta no sea la otra que la de hacer dócil el polvo y fecundas las lágrimas. Y bueno, no sé si identificáis aquí varios conceptos que empezaron a ser problemáticos, que ya lo estaban siendo, pero aquí como que se revelan en toda su fuerza, ¿no? No están todos obviamente en este fragmento, ¿no?, sino en el libro, pero esto de lo popular y el pueblo de repente, ¿no?, y algo así como una especie de universalismo, ¿no?, que tiene León Felipe, de todos en el llanto y las lágrimas, ¿no? Juntar su poesía, ¿no?, reorganizar los pedazos en el llanto, en vez de en la forma, ¿no?, este fragmento. Entonces, bueno, esto lo vamos a pensar en el bloque B, y luego se explica parte de esto del concepto de pueblo. Pero bueno, lo que queríamos traer aquí como pregunta desde ahí, de pregunta del 1 hacia el 2, ¿no?, del paso, sería que León Felipe pierde la patria con una lengua más o menos precaria, que se podría discutir mucho, de dónde viene, a dónde va, pero que él sabe cuál es el origen de su escritura. No origen, obviamente, único, sino sabe en qué está fundada la escritura a partir de ese momento, que es en los muertos y en la sangre, ¿no? En la sangre de la derrota en España, ¿no? Y esa conciencia, bueno, parece que funda su lengua. No estamos hablando tanto de un tema, de hablar del exilio, sino de ver si esa lengua tan cruda con la que estaba emitiendo convive o no con esos tipos de orígenes, ¿no? O sea, que los orígenes, voy a leer lo que igual así es más comprensible, como una genealogía de la falta que funda la posición en convivencia con la memoria. O sea, León Felipe tiene una memoria y sabe que le falta algo, ¿no?, unos muertos. Y creo que esto es algo que apuntó Germán, y si no lo apuntó en esa sesión, lo dicen muchos textos de su trabajo. Esa convivencia con, por ejemplo, los muertos de una derrota política como la guerra en España, no se encuentra en la poesía española desde después de la guerra, sino encriptada o muy borrada o en casos muy marginales, ¿no? Como, por ejemplo, este libro que dice José Luis Hidalgo de los muertos, ¿no? Claro, encriptada durante la posguerra, pero luego la transición, ¿no?, desaparecida, ¿no? Entonces, para intentar un poco mostrar qué significaría esto, si es una pregunta fuerte, si lo va a ser para nosotros, ¿no?, los orígenes de la posición uraca, pero no que el origen de dónde empezó, sino de con qué falta convive, ¿no?, con qué falta convive. Hemos elegido un texto de Néstor Perlonger, que es un poeta argentino de los 70, que escribe sobre otra falta, que es la de los desaparecidos en Argentina durante la dictadura militar. Este poema está escrito en 1981, que él se exilia a Brasil, y bueno, Perlonger era militante trotskista, luego libertario, fue fundador del Frente de Liberación Homosexual y estuvo detenido y tuvo muchos problemas. En el 81 deja Argentina también, se exilia, y escribe este texto que, bueno, dura 18 minutos, vamos a escuchar un cachito. Estaba en la exposición Perder la forma humana en el Reina Sofía, como pieza de los 80 en América Latina. Bueno, y ahora vamos a escuchar un poco para esta idea, ¿no? Bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. En la trilla de un tren que nunca se detiene, en la estela de un barco que naufraga, en una orilla que se desvanece, en los muelles, los apeaderos, los trampolines, los malecones, hay cadáveres. En las redes de los pescadores, en el tropiezo de los cangrejales, en la del pelo que se toma con un prendedorcito descolgado, hay cadáveres. En lo preciso de esta ausencia, en lo que raya esa palabra, en su divina presencia, comandante, en su raya, hay cadáveres. En las mangas acaloradas de la mujer del pasaporte que se arroja por la ventana del barquillo con un bebito a cuestas, en el barquillero que se obliga a ser garrapiñado, en el garrapiñero que se empaña, en la pana, en la paja, ahí hay calabres. Precisamente ahí, y en esa richa de la que deshilacha, y en ese soslayo de la que no conviene que se diga ahí, en el desdén de la que no se diga que no piensa, acaso, en la que no se dice que se sepa, hay calabres. Empero, en la lingüita de ese zapato que se lía disimuladamente al espejuelo, en la correíta de esa hebilla que se corre sin querer en el techo, patas arriba de ese monedero que se deshincha como un buhón, y sin embargo, en esa q que cómo se escribía, q de qué más, con todo, sobre todo, hay calabres. El poema son 18 minutos. Es una pena que ya han quitado la exposición, porque estaba el audio en una habitación y se podía escuchar entero, que es fantástico. Es un poema que repite una y otra vez hay calabres, ¿no? Como, es una repetición insistente justo en la memoria de los desaparecidos, o sea, justo de los que el cadáver no se encontró. Entonces, en esta repetición insistente, lo que hace es enterrarlos por todas partes, ¿no? Están en todos los actos comunicativos, en todas las situaciones, en todas las... Si os fijáis, son actos muy cotidianos, en todos los lugares. Precisamente porque han desaparecido los cuerpos, están presentes en todas las... en los actos, ¿no? En todas las situaciones. Y precisamente porque están en todas las situaciones, digamos que todo el mundo es consciente de que están. Y quien no los nombra está siendo cómplice de su desaparición, ¿no? Esto todo es lo que intentamos proponer, ¿no? Como eso de orígenes, ¿no? ¿En qué genealogía fundas la oposición? O sea, ¿con quién vas a convivir? ¿Con qué falta vas a convivir? Y bueno, este poema de Perlonger lo traemos tampoco solo por lo fantástico que es el poema en sí, ¿no? Por lo determinante, sino porque este poema es el que más citan los poetas de los 90 en Argentina como fundador de su poética, incluso los que no se parecen en nada al estilo neobarroco de Perlonger, como por ejemplo Gambarota, ¿no? Entonces digamos que una diferencia entre la poesía de allí que nos gusta y la de aquí que no encontramos del todo, ¿no?, situada, es que allí por lo menos son conscientes de que la posición no es neutra y natural nunca, ¿no? O sea, que cualquier posición de enunciación tiene una conexión o una desconexión con su memoria, ¿no? Y que buscar esa memoria también en sí es un trabajo creativo, o sea, no es un uno, ¿no? Bueno, entonces, decíamos que esa certeza o esa convivencia con un pasado original, o lo que sea, o con una falta original, es lo que no encontramos en eso que se llama cultura de la transición en España, etc. Si os acordáis, esto es ya para gente que seguirá el seminario, que creo que más o menos los que estamos aquí somos todos, en la primera presentación poníamos fotos de los nimis y los ninis y los preparados del país en fondo blanco, ¿no? O sea, es ese fondo blanco de aquí, alrededor de estos cuerpos, no hay nada. No hay contexto, ¿no? Ni memoria, en este caso decimos, ¿no? No hay memoria. Y ahora vemos que a lo mejor ahora, no sé, el otro día estaba viendo la web esta que ha hecho Juventud Sin Futuro, de un mapa de localización de todos los que se han ido a buscar un trabajo fuera, y lo llama exilio, ¿no? Y justo es un mapa, o sea, que serían esos mismos nimis y ninis de la primera presentación, pero como colocados en un mapa, ¿no? Y lo han llamado exilio, ¿no? O sea, habría que preguntar ahí como, ¿qué futuro, no? O sea, sería interesante, ¿no?, preguntar qué futuro es el de la Juventud Sin Futuro, qué van a buscar fuera, qué relación tiene eso con un exilio, con una derrota, tal. Pero está claro que como que se está organizando una cierta lectura de las cosas para darle un fondo más allá de no tener trabajo, ¿no? O sea, como ese fondo blanco, acordaos, ¿no?, de las fotos, que se pone como de repente en otro lugar, ¿no? Bueno, con todo esto podemos discutir, ¿no? Bueno, entonces nosotras, volver eso a la poética latinoamericana, o sea, digo nosotras por el principio, ¿no?, como el primer programa que llevamos, era inconscientemente por lo que nos gustaban esas poesías, sin más, ¿no? Que se fue haciendo muy consciente lo que estábamos haciendo, que ese gusto por la hispanidad mundante, que es lo que habla Cucurto en Atuchay, ahora lo queríamos lanzar, relanzar, como a partir de una hipótesis muy provocadora, ¿qué os parece?, para el siguiente dos. Que es que quizá la poesía sigue viva en Panamérica, pero está un poco muerta en Europa. Ese es nuestro lanzamiento del 1 al 2, ¿no? Y que como... Porque en la vieja Europa, como dice Camille de Toledo, que es uno de los libros que vamos a leer como brújula en el Ay el Abedul, que es la Europa de, sobre todo del texto y sobre todo literaria, y es la Europa de la literaria, ¿no? De la literatura, ha agotado su poeticidad precisamente por haber construido un edificio de razón, estabilidad monetaria, reducción de los déficits, competencia pura y perfecta, que además condena a sus pueblos al hambre, ¿no? Y es esa misma Europa, la que dice Camille de Toledo, que ha agotado su poeticidad en la construcción política, digamos, la que Pasolini, que es un libro que vamos a leer en la sesión próxima, en Cartas Luteranas, describe a la altura de 1975, sobre todo el sur de Europa, pero Europa, como arrasada por el nuevo poder del consumo, la homogenización de las culturas, de los sujetos, de las lenguas, de los dialectos, de los cuerpos, en el mismo, ¿no?, en el mismo tipo de imagen, de mundo, y como en el arrasamiento, ¿no?, en el aplastamiento de todas las culturas anteriores, ¿no? Tanto las disidentes, que serían las que mueren con las guerras, como las populares, proletarias, campesinas, rurales, subproletarias, lumpen. Eso es un poquito la idea de Pasolini que veremos el próximo día, ¿no? Como una posibilidad de orígenes discutibles para esa posición eurana, ¿no? Entonces, este es el punto de partida del seminario 2. De asumir que uno de los posibles orígenes genealógicos de lo que falta en el lenguaje disponible en el presente en España es, por un lado, el olvido de los muertos, de los proyectos políticos emancipadores, y por otro, el aplastamiento de eso del desarrollismo, ¿no? O sea, de lo que el desarrollismo hizo del campo y de las masas rurales que se trasladaron a la ciudad, ¿no? Que viene a terminar de ejecutar, y por otro, la consciencia de que un olvido así lo que deja es el idioma que se usa, pues desmemoriado, muy carente, temblando y muy pobre. Y que organizar la pobreza de esa lengua es encontrar también la riqueza de cualquier proyecto de lenguaje. Y la segunda punto de partida, como de impulso, porque luego se articula en contenido, sería pues volver a Europa, o sea, que nos propusimos leer textos de Europa, que para eso se llama Euraca también, ni a partir del pesar, ni del pesimismo, ni de las altas literaturas, ni del victimismo, ni de la derrota, ¿no? Sino a partir de la conciencia del despojo, que es de lo que nos va a hablar Juan Trotter en la próxima sesión, ¿no? La conciencia de que ha habido un despojo, de que ha habido un expolio o una muerte. Pero también, en esta parte positiva, si habéis leído el libro de Camille de Toledo ya, decía, desde la posición del traductor, o sea, no desde las lenguas nacionales y sus altas literaturas, sino las lenguas, una posición entre lenguas que nos revelan el intersticio, no lugar de los sentidos que cruzamos y donde vivimos, el antro dentro de las lenguas, el nosotros como mediación, el común europeo comprendido como puentes y tránsitos entre diversas situaciones de falta de legibilidad, una ciudadanía vivida a imagen y semejanza del traductor, en el esfuerzo por superar la identidad exclusiva de la lengua de acogida o de nacimiento y por acoger al extranjero al que aparece en el cuerpo extraño de una palabra, de una frase que yo no comprendo. Y así lo que queremos es encontrar cachitos de lo que hay en lo que no hay, de lo que hubo en lo que no hay, de lo que podría haber en lo que hay, tal como ya hemos encontrado, ¿no?, como ya hemos visto escrito, destellando, de forma más o menos elaborada en los siguientes lenguajeos, ¿no? Y serían los textos que hemos propuesto entre todos para este segundo tramo de Euraca, ¿no? O sea, es volver, ¿no?, ser conscientes de que hay una falta, quizá, pensarla, y volver a Europa a través de esta posición, ¿no? No volver por arriba, ¿no? Volver entre medias. Y entonces serían esos textos, así ya, programa, ¿no? Uno, textos que, como que es la sesión próxima del próximo día de Juan Trotter, como Acatone, Deprisa, o sea, textos común, ellos son películas, ¿no?, pero también son textos, o algún poema de Aníbal Núñez que hemos localizado, ¿no?, que dan cuenta de este proceso de supresión de las culturas populares europeas, ¿no?, de esos residuos subjetivos que se llaman chaps, chonis, kinkis, grones, que están caricaturizados o criminalizados, pero que en algunos casos hubo gente que los, los reivindicó orgullosamente, ¿no? como disidencia, como Pasolini o Aníbal Núñez, quizá, veremos, quizá él no, pero que al menos hablan de la violencia que suponen esos cuerpos en el cuerpo social, ¿no? Como que es una fealdad que revela que a quienes les han despojado de su cultura les han impuesto la cultura dominante, que cuando tu cultura es la cultura dominante, pues puede que se revele una fealdad, ¿no? Del reflejo invertido. Bueno, el segundo sería la sesión de Nanni Balestrini, que es probable que venga el traductor del libro de Balestrini, Raúl Sánchez, que lo trae Amador Sabater, a ver si dicen que sí. Sería el Blackout, que es el libro de Balestrini, que es del 80, es un poquito de la época de las vanguardias, o sea, de un militante además tal. Pero Blackout lo que hace es intentar recortar con un procedimiento muy muy de vanguardia, o sea, recortar y pegar sin expresar nada ahí, las lenguas de los medios, o sea, las lenguas que nos hablan cotidianamente y las lenguas de la militancia política que hacía oposición. Y el montaje, con fotografías también deja ver lo que revela al final es una violencia, ¿no? Ahí hay una derrota también, es 1980. Pero es un procedimiento de ver lo que creemos que hablamos, pero nos está hablando, ¿no? La lengua dominante, ¿no? El tercero, ¿no? Serían textos que son conscientes de este reparto desigual de la palabra entre los objetos del cuerpo social. Como hay un reparto desigual de la palabra, hay posibilidad de caricaturizar a unos, criminalizar a otros, pero también de que otros se resignifiquen y tal. Y aquí es volver un poco sobre las lecturas de Cucurto, Washington Cucurto, Yanko González, y bueno, volver en concreto sobre Jefa de Vegetales, el poema aquel que tanto nos dio que hablar, y leer de Cucurto a Tuchay, que es un poema sobre un mercado de Buenos Aires. Porque en el comercio ambulante y de baja estofa hay muchas lenguas circulando, que ya veremos, de muchas nacionalidades distintas mercadeando. Y porque además hay una sección del libro de Atuchay de Cucurto que quizá, bueno, pues explicaría un poco esta posición sudaca, en este caso. Y esto es así definido por uno de los editores que propició este tipo de poesía, ¿no? Que es alguien toma la palabra. O sea, que de pronto no solo la toman por arriba, ¿no? Alguien toma la palabra. Y que eso es un gesto poético, bueno, pues que no se ha dado aquí, se ha dado allí, y por eso queríamos leer eso. Y por último, Puntum, de Gambarota, porque haría también esta, digamos, toma de posición, convivencia con los orígenes, a partir del lenguaje político de la militancia de los 70 en Argentina, cómo desapareció durante el menemismo, y dice esto de el enemigo tiene estilo robado del Canal 13, ¿no? Como hay una lengua que se está hablando en los medios, en el Canal 13, y en cambio la que se oponía ya no existe. Y la que tiene que venir, bueno, es un agujero, ¿no? Y bueno, un poco esa apuesta poética vino a llenar un agujero, ¿no? Y queríamos comparar ese libro con Mercado Común de Mercedes Cebrián como un caso paralelo en España, justo que revela, ¿no? Como cómo puede haber sido la Unión Europea hasta hace poco, ¿no? Esa lengua aséptica de aeropuertos y cuerpos no muy definidos, ¿no? A ver qué pasa, bueno. Y por último, pues las poéticas gallegas que Pichel, Organó, Lupe Gómez, que también leímos, empezamos a leer, y que desde los 90 en realidad son poéticas altamente situadas, posicionadas, lenguajeadoras, muy heterogéneas, de lo literario y lo popular, no son reducidas a... No son reductibles, son irreductibles. Y que sí que saben qué hay, qué no hay, cuáles son sus orígenes, siendo sus presentes infinitos. O esos versos de Olga Novo, que mezclan a Rimbaud con su madre, que quizá podrían orientar así un poco el foco, porque al final un poema siempre es lo que mejor orienta, ¿no? Y dice, un saison en enfer, repite conmigo, un saison en enfer, 30 generaciones de meu analfabetas e eu estou aprendendo a ladrar, ¿no? Una temporada en el infierno, 30 generaciones de mí, ¿no? No sé si esa traducción es posible, pero bueno, analfabetas y yo estoy aprendiendo a ladrar. Es como, yo sí creo que ese, como leitmotiv de Urraca es muy bello, ¿no? Y entonces nuestra hipótesis, y ya termino, es que para regresar a Europa y para que la poesía regrese a Europa, Quizá haya que desplazar la capital del territorio de la Unión Europea, de la Troika y del Banco Central, hacia una frontera, un paso o un puesto interlingüístico, o un barrio grande, que como el que queda detrás de estas instituciones en Bruselas y que hoy ha venido aquí, que es Escarbeque, un barrio grande, ¿no?, que nos va a contar Elia, Escarbeque, que igual también se llama Urraca, ¿no?, que Urraca es capital de Europa, diríamos. Y también, y bueno, ya está, porque ya está. Y ya, para ir realmente terminando, solamente decir muy brevemente que hay cuestiones que van a seguir igual. Nos vamos a reunir los miércoles a las 7 en el gabinete de estudios. Hoy era a las 8, como un día excepcional. Y que las sesiones van a ser de lectura, discusión, escritura. También va a haber práctica de escritura, que ha sido importante y va a ser importante. Que son sesiones abiertas, que todo el mundo está invitado a venir puntualmente a alguna sesión si le interesa, o a venir continuamente, que nosotros siempre animamos a eso porque nos parece que el seminario tiene más sentido si se siguen todas sus sesiones. Y que, aunque hay cosas que son iguales, hay algunas cosas nuevas en este segundo tramo del seminario y muy importantes, porque el primer tramo lo propulsamos, lo llevamos María y yo, y este tramo está elaborado y autogestionado por un grupo de los participantes más asiduos, por el corazón, ¿no?, del seminario, que colectivamente, y eso era nuestro sueño cuando empezamos, ¿no?, que fuera un seminario muy horizontal, pues se va a montar así, se ha elaborado el programa. Entonces, queríamos dar muy, muy brevemente la palabra a los distintos bloques y grupos que van a componer el programa, para que abran boca, ¿no?, de lo que van a ser los distintos bloques, que son A, B, C y D. Entonces, el A... Juan. Bueno, María, yo creo que lo has explicado bastante bien. La idea central, quizá de la sesión de la semana siguiente, giraría en torno a la idea de la destrucción, por un lado, de la cultura popular ligada al campo, al éxodo rural, al desarrollismo, tal y como la expone y la explica Pasolini, y tal y como aparece reflejado también en películas como Acatone o Mamá Roma. Y por otro lado, la destrucción de la cultura proletaria, más cercana o más afín al mundo industrial, en decadencia o en destrucción en el contexto inglés, quizá, desde tres perspectivas. Una sería la de Owen Jones con Chaps, otra sería la de Cartas Luteranas de Pasolini, y la tercera, que nos permitiría acercarnos quizá al caso español, sería la de Sánchez León, que trajo muy oportunamente Germán Labrador, y que está muy, muy ligada con la interpretación de lo que pasa o pasó desde la perspectiva de Pasolini y también de la de Owen Jones, y ver qué es lo que ha pasado en España, qué es lo que ha pasado en nuestro mundo en ese contexto de la segunda mitad del siglo XX, la destrucción de la cultura popular, proletaria, subproletaria, qué queda o cómo queda lo que queda, si es que queda algo, y cómo leer, cómo situar, qué afinidades encontrar en torno a esos restos o cachitos que ha dicho María. Y el B. Aparte de... he perdido un poco la explicación, pero supongo que María ha hablado de que gira un poco en torno a la figura del pueblo. Está dividida en dos sesiones y, en la primera hay una serie de lecturas propuestas. Bergamín, Kafka, Rancière, de Vigny, a través de las cuales vamos a intentar poner las cosas en juego, como dice el título, y liberar un poco esa razón pura o analfabeta que hace falta para poner la poesía en poesía. y bueno, vamos a tratar de volvernos extranjeros y buscar la manera de hacer las cosas de otra forma, de encontrar otro mundo que sea capaz de acoger cualquier otro. Y bueno, un poco qué pasa por ahí sobre interrogarnos sobre el lenguaje común, lo común en el lenguaje, un poco en torno a esa a qué mecanismos hay por ahí. Y la segunda sesión es un poquito más práctica, empieza con la traducción de un trabajo de traducción de la película La muerte de Empédocles de Daniel Millet y Jean-Marie Straub. A partir de ese trabajo práctico, la idea es dar una vuelta acerca de conceptos como el romanticismo, el pueblo, la figura del poeta, bueno, un poco la utopía como lugar común, y ver a dónde nos lleva. Básicamente es tratar de investigar un poco acerca de lo que es la poesía y la figura del pueblo en poesía. El bloque está así como muy work in progress, porque hemos estado un poco desorganizadas y bueno, es el bloque de junio, así que no temáis, que se irá tomando forma, seguramente muy influido también por lo que vaya pasando por aquí. Y el bloque C está ahí porque teníamos ganas de hablar del lenguaje como plastilina, como esa cosa que se utiliza, pero haciendo una especie de zoom, de acercamiento, y ver directamente, o sea, cómo se relacionan las palabras, cómo las utilizamos, cómo subvertimos lenguaje o qué entendemos cuando decimos eso de subvertir lenguaje, si va más allá, eso de retoquetear la forma tiene alguna implicación, aparte de en la forma, si de ahí podemos aprender qué es eso que hacemos cuando hablamos utilizando normas de manera inconsciente y hacerlas conscientes y decir, a ver, qué pasa con ese reto de romper las normas que hemos adquirido sin decidirlo. Y queríamos ver también, o vamos a explorar las ideas que hemos hablado, esto de los socios viene un poco por cómo recopilar material y cuánto nos puede servir esto a la hora de escribir, cómo escribir y cómo aterrizarlo. Y como ejemplo de estas cosas del poder que está escondido en el lenguaje por sus modos, que vamos a ver también en otros libros, en el Mercado Común, en la CAO y demás, que ya supongo que lo relacionaremos y lo irán pidiendo los textos, hablaremos de género, que es una cosa que está ahí en el lenguaje y que nos invitan a asimilar continuamente. Y luego dentro del bloque C, haremos una conexión con Sayac Valencia, porque estaremos ahí manoseando su libro Adri Zuc, y también tengo que decir que va a ser en sábado la sesión, ¿no? No hemos dicho nada. Porque la primera sesión del bloque C será miércoles, como siempre, creo que el 12, y la siguiente, como Sayac se conecta desde México y no podía ser en un día de entre semana, porque lo coincidía con horas de curro, en principio la hemos puesto el sábado 22. A las 7. 15. Ah, vale. Pues no, adelante. Ah, vale. Que yo había hecho el cambio, pero con vale. Es que lo he cambiado en el calendario, pero creo que lo había puesto una vez después todavía. Pues el 15. 12 y 15. Y nada más, porque voy a salir de todo por ahí. Muy bien. Y terminamos con Eva. Escribí el último bloque, a mí me toca el más festivo, que es la invitación a que nos vayamos a hacer tres o cuatro sesiones al Bujar, en una casita de aldea que hay allí, en donde viviríamos un poquito en precario, pero viviríamos y no tan en precario. Y pues nos daría tiempo a, si llegamos el viernes día, sería para el 5, 6 y 7 de julio. Si llegamos, por ejemplo, el 5 por la tarde-noche, que mucha gente trabajará y no podrá irse muy pronto, pues podríamos tener una sesión de 9 a 12 de la noche el primer día. El segundo día, sábado, tendríamos una sesión por la mañana. Esto es una propuesta. Una sesión por la mañana que podría ser de... Yo pongo siempre de día porque yo de noche me duermo. Entonces, de 10 a 1, por ejemplo, del mediodía, y luego por la tarde las poetas gallegas, que se vendrían si aceptan, porque una de ellas ya aceptó, pero las otras todavía no me han contestado. Espero que lo hagan prontito y yo creo que van a decir que sí, y que se vengan a leer por la tarde allí todo lo que quieran. Uh-huh. Y eso sería el sábado. Y el domingo podríamos tener una sesión por la mañana de 3 horas y por la tarde nos veníamos. O bien dejar la mañana del domingo para reconocer el lugar y los entornos y luego venirnos. Y claro, en la programación de la parte Uraca hay un equipo, una comisión que la tendrá que organizar, porque estamos todavía muy a tiempo. Luego necesito que alguien me ayude también en la comisión de infraestructura, pero ya hay gente apuntada, todo será. Y ya está. Y si conviene que os apuntéis, los que penséis que vais a poder ir, cuanto antes, porque la comisión de infraestructura necesita trabajar sobre número de personas y tal, ¿vale? Sí, es en Pontevedra, ¿no? El lugar. Es en una aldeita que se llama Alén, que está al ladito de Lalín, que es una villa muy fea, y que pertenece a la provincia de Pontevedra, está en el cogollo de Galicia. Lalín, los del PP que gobiernan allí dicen que es el kilómetro cero de Galicia. Algo hay de cierto, porque cruzan varias carreteras así, está en la mitad de todas las carreteras que van de Pontevedra a Lugo, de Santiago a Orense y tal. Muy bien, pues ya hemos terminado con la presentación del 2 y pasamos a la presentación, bueno, hemos compartido el proyecto con Peter y Ann. Elia. Ellos, Anne y Peter, bueno, creo que todos habéis podido leer un poco o ver la web que tienen. Su proyecto se llama, y lo que nosotros hemos dado en llamar, la lengua escarbeca. Escarbeck es un municipio que depende de la región de Bruselas. O sea, Bruselas, pues como si, yo creo que más o menos como si aquí fuese Pozuelo o cualquier municipio. O sea, la organización administrativa es diferente, pero más o menos es como un municipio, pero ellos se centran en un barrio en concreto que es la plaza de, no sé pronunciarlo, la calle Jesús, que es la jaula de los osos, que es como ellos llaman a la plaza alrededor de la cual han hecho todo este proyecto, que ha consistido en recoger una serie de palabras y hacer un diccionario. Un diccionario que aglutina todas las lenguas y los lenguajes que se hablan en la jaula de los osos. Que de alguna forma para nosotros es un proyecto hermano porque realmente pensamos que dentro de lo que es la capital de Europa, como comentaba María antes, la capital de Europa, que podría ser Bruselas, aunque ahora con la troika las cosas estén yéndose para otros sitios. Europa ha sido la capital que todos pensamos eso, del lenguaje de aeropuertos, del lenguaje gris, una ciudad que además en muchos sentidos es un poco gris. Y dentro de esa capital, cerca del barrio donde están las instituciones, se encuentra este otro barrio donde nacen un montón de lenguas que se entrecruzan y que generan una lengua nueva y que puede ser muy euraca. Y de esta forma nosotros nos sentimos como un proyecto hermano. Y luego, ya para presentarnos a ellos, voy a enseñaros. Yo soy traductora también, entonces tengo amigas que viven en Bruselas, que trabajan en la comisión o que han trabajado en otros sitios. Y yo quise preguntar por Skarbek. Entonces os voy a enseñar unos mensajes que me mandé con ellas, en los que les pregunto por el barrio. Como los voy a proyectar en español, yo se los, bueno, que Anne lo entiende porque Anne habla español, pero se los traduzco a ellos mientras los veis, ¿no? Entonces es curioso para que veáis un poco la imagen que puede tener un español hoy en día de lo que es Skarbek. Vale. Ven. I told them that. Okay. Entonces lo explico en español. Bueno, lo podéis leer. Les pregunto sobre el barrio y bueno, pues ya veis lo que me contestan. Es grande, ¿vale? Hay partes que están bien pegadas a otros barrios mejores, like, pero no hay. and they're cool, but other parts are not so cool. Y en general es la típica zona de migrantes. Y nos explican que había españoles y portugueses que vivían ahí, sobre todo en los 60 y en los 70. Y entonces cuenta justo el ejemplo de un matrimonio que ella conoce de Salamanca que vivía ahí, que lo llamaba Escarbeque. De ahí nosotros hemos sacado todo lo de la lengua escarbeca y porque nos pareció precioso, ¿no? Y bueno, y decían que en esa época, en los 60 y los 70, la llamaban Chicago. Pero que ahora se ha movido un poco más hacia que hay más gente del mundo árabe, de países árabes y así. Y bueno, pues nos pareció muy, muy curioso. La verdad es que, bueno, o sea, mi amiga está aquí representada, no tampoco le he dicho que lo fuese a proyectar, pero bueno, sin más. Y nada más. Dicen que es muy melting pot, que es una de las palabras que tienen ellos recogidas en el diccionario. Así que bueno, pues un poco les doy paso a Ani y Peter. Ellos, yo creo que van a hablar en inglés. Si en cualquier momento alguien quiere que haya traducción, se traduce, se entrecruzan lenguas y luego al final, bueno, pues hablamos. Voy a intentar presentarlo en español y voy a intentar traducir a Peter, que hablará en inglés. Porque no habla español y yo puedo, si ustedes tienen, tengo mi ligero acento argentino, es por mi historia personal. Y entonces, si vosotros tenéis preguntas, yo puedo traducirles. Thank you very much for inviting us, because we feel very honored to, you know, be invited in this fantastic framework that you've just explained a little bit. And I think for us it's also, well, I'll try to explain a little bit what the project is. And you want me to cut it short? Just tell me when you want to. No sé, ¿entendéis todo bien? ¿Queréis que va a explicar un poco el proyecto? Y que agradezco mucho que hayamos explicado nosotros el nuestro y bueno. Si no, parad y comentar. You can go there, you can go there. I can summarize. Yeah. So it's quite a particular project in the sense that we had like 4 years between 2009 and 2012. We worked in a neighborhood with groups of people, with many, many different people on the question of language. And you already mentioned quite a few of the starting points that we found important, like hybrid languages. You can even see if you open the website, then there's a kind of a robot text, like a text projected, which is fake, but which is a collage of all the words in the dictionary. And for us, that's the metaphor to these words come from different languages, and they are sometimes invented. And for us, this text, even it doesn't mean anything, but it's readable. So if we talk about transparency and legibility, that this for us is the opposite. It's like it's completely illegible in the sense that it doesn't mean anything, but it carries a lot of symbolic meaning. And it's a very important starting point to understand the mix that's going on in the neighborhood, which is for us very important part of the project. Que han estado trabajando durante 4 años, o sea, que es un trabajo muy largo con muchas personas distintas y bueno, que creen que muchos de los puntos que hemos mencionado, que se han mencionado ahora, han sido para ellos también puntos de partida porque se han centrado mucho han trabajado el lenguaje y las lenguas un poco híbridas que surgen en un barrio como ese con muchas lenguas distintas, y que precisamente para ellos la transparencia o la legibilidad de la lengua es, o sea, al revés, es todo lo contrario a lo que han encontrado, lo que han conseguido. Sí, o sea, es totalmente ilegible, totalmente. A veces hay palabras que vienen de muchos idiomas distintos y también palabras inventadas. Maybe to sketch a bit the context in which it took place. It was commissioned by the region of Brussels. So there's a framework which I maybe have to explain a little bit. Your friends already said there's many different faces to Skabik. There's a rich part and there's a poor part and there's also a very poor part. We were in the very poor part where all the new immigrants are. There's a system to improve lesser parts of the city. So there is money going towards the reconstruction of buildings, of infrastructure, etc., etc. And there is also money for social artistic projects because it's seen as a coherent. So the framework of this project was a commission that had a clear theme, namely that we were asked to collaborate in the changing of the image of the neighborhood. And so we, from the beginning on, this is quite politically, colored thing to do. We've said we understand this framework, but we want to emphasize something that is normally seen as very negative aspect of the neighborhood, and we bring it as something that's very positive aspect of the neighborhood. And so that's the kind of starting point to say, look, the pidgin language, the creolization of the language, for us it's a very strong point. And also it's proven that these neighborhoods have an incredible interconnectivity in Europe. Like there is a much, a humus layer, fertile layer of transnational connections that is very good for, not economically it's not so meaningful, but it's very good to support social networks. And so we were playing with turning these notions around that normally are negative into something that can be seen as very positive. Ellos parten de una subvención de la región de Bruselas. Entonces, existen estos programas en Bélgica que lo que hacen es intentar mejorar las condiciones de un barrio en concreto. Y ellos tienen distintos programas, algunos son más orientados al marco legal y otros como este están destinados a proyectos socioartísticos. Entonces, en su caso, ellos recibieron una subvención de la región de Bruselas, del gobierno, y entonces, claro, por una parte eran muy conscientes de lo que políticamente significaba eso, porque lo que querían era que mejorasen la imagen del barrio, porque como ya hemos dicho antes, tiene una parte pobre, una parte rica, y están en la parte más pobre, que tiene una imagen bastante negativa. Entonces, lo que pretenden es no solamente esto ya es más de la cosecha, pero como decía Jara un día cuando hablamos del tema del buenismo de todo este asunto, sino que ellos quieren destacar la parte positiva que hay en lo que se ve desde fuera como negativo. Porque creen que es un barrio en el que al haber tantas nacionalidades se genera mucha transconectividad de las distintas nacionalidades y de las distintas lenguas, y se genera sí, como una riqueza lingüística y cultural. I think Anne will look for an image of the neighborhood. The thing is, we talked a little bit also on Skype to prepare the presentation. What we also found important is to make something that is extraordinary in the context of this neighborhood. Like people work and they are not seen as producing something valuable. So the fact that we were asked as artists to come in and make something, the expectation of what you will make after 4 years usually is a sculpture that sits in the square. You know, and it should be big sculpture that everybody can see from far. You know, but there's something good in this question is that we had the opportunity to say, look, it's going to be big and it's going to be seen from far, but we prefer to be, you know, we do something else than the usual sculpture, but please see it as a sculpture that has a value in public space to it can be used as a marker, no, also for the, like, even, it doesn't matter for which politician, but for the politics in Skabik, they use it also as a way to say, look, we produce stuff that is beautiful. That is, for us, it was kind of a good way to, to pull people in. And it's also, there's also another side to it, so it has a beautiful side. But it also has a difficult side, namely, we want to do a grassroots project, no? Something that comes out of the neighborhood, of the people themselves, but is completely, in the concept, it's completely conceived as top-down. But it's top-down with openings on many levels to let it grow. No? You have to sow something before it can grow. But it raises a lot of suspicion when you start the project. It raises a lot of questions, like if you say, yeah, there's money from the region, nobody wants to collaborate. Now, if you say like, yeah, no, the city hall is behind you, people go out the door because they are very, very suspicious of the politics. So it's also like a balancing act. And in that sense, we were very happy to have 4 years because the first year we couldn't do so much because we had to discover all the sensitivities that are surrounding these kind of processes, which are super important. And you can't come in and just do something. No, it's like it takes a long time before you find some kind of common ground with the people who are willing to participate. Mm-hmm. Durante 4 años, o sea, lo que ellos tenían que generar era un proyecto artístico. Y entonces, cuando le dices a la gente que vas a hacer un proyecto artístico, un poco lo que esperan es que hagas una escultura y la pongas en la plaza del pueblo. Y ellos querían encontrar otra forma de hacer ese proyecto artístico. Iba a ser algo grande, iba a ser algo importante, pero en otra forma que ha sido un diccionario. Entonces es algo que sale del pueblo y del barrio y se queda dentro del barrio también, pero de alguna forma también lo querían lanzar hacia afuera. También ha dicho Peter que tiene, o sea, es un tema muy delicado porque al venir el dinero del gobierno, muchas personas cuando les pide, o sea, era un proyecto para involucrar a la gente. Querían involucrar a los vecinos, y cuando tú le dices a los vecinos que con dinero del gobierno, pues muchos eran bastante, no estaban nada con decir. Bastante. Sí, y entonces, pues, por eso también les ha tomado tanto tiempo a lo largo de 4 años, un poco valorar y equilibrar todas las sensibilidades alrededor del proyecto y de alguna forma el primer año pues no consiguieron hacer nada porque tenían que un poco que tomar conciencia y tomar distancia y empezar a montarla. Por eso también eso ha sido un proyecto tan largo de 4 años. Uh-huh. Como vosotros habéis preparado muy bien esta sesión, recibimos un mail con algunas preguntas muy precisas. Creo que, a ver si podemos tratar algunas y compartir lo que vivimos. Creo que una de las preguntas fue cómo hemos trabajado la metodología, o metodologías es mejor, que no hay una. Y falta en esta mesa una tercera persona muy importante, que es Clementine de la U. Y digamos que ella tiene un estilo muy informal, muy directa, que, y tiene una hija de 10 años y vive en el barrio, lo que es la diferencia con Petri y yo. No vivimos en el barrio y no tenemos hijos. Y logró, con su presencia, hablar con mucha gente en la calle, lo que no, o a entrar en tiendas, a ir a visitar el lugar donde lavan la ropa, por ejemplo, y hablar con las mujeres. Porque digamos que al principio, como formíamos parte de un proyecto de barrio oficial, había otras organizaciones como nosotros y organizaciones locales también del barrio. Y entonces primero intentamos abrir puertas a través de esas organizaciones y no logramos. Eran, por ejemplo, una Maison de Jeunes, Casa para Jóvenes, local, no me acuerdo toda. Y había una que sí funcionó, que es una. Pero es importante decir los que no funcionaban, porque tiene que ver también con esta sospecha, ¿no? De que si es otra cosa que nos han impuesto. Y cuando Clementine realmente hizo un trabajo de persona a persona y por organizar muchos encuentros diferentes, bajo forma de entrevista, proyección de cine, paseos en el barrio, hicimos, por ejemplo, una tarde que fuimos de panadería a panadería. Y Peter va a mostrar imágenes, está muy bien. Entonces, como digamos, es un barrio donde no hay una cultura, hay 60 culturas diferentes. Cuando uno está en la calle, escuchas idiomas, una cantidad de idiomas impresionante. Y entonces pensamos que, por ejemplo, la panadería, hay panaderos que son de origen, esto se está haciendo bastante complicado en Bélgica, de origen belgo-belge, es una palabra en nuestro diccionario, hace la diferencia entre belgo-belge, blanc-bleu-belge, y belgas de origen marroquí, o de origen turco, o de origen español. Y entonces panaderías son buenos lugares para sentir esta variedad, ¿no? Porque hay en el barrio un panadero flamenco, no sé si conocen un poco la estructura política de Bélgica, o si solamente, sí, ok. En el norte se habla otro idioma que en el sur. Y vende otro tipo de pan que el panadero de origen marroquí. Y el panadero de origen marroquí tiene palabras muy comunes en francés para indicar algunos panes, pero cuando le preguntas por la palabra Darija, que es el dialecto marroquí, o la palabra árabe, tienen palabras muy precisas para cada tipo de pan. Y así, por ejemplo, fuimos explorando un poco, fue una de las actividades. Pan a la calle. Y con esta actividad puedo contestar a una de las preguntas, a otra pregunta que hicieron. Así que antwoorden op de vraag over de problemen, de linguistische problemen, naar aanleiding van de bakker, makla, het Arabische. Ja, maar toen misschien tijdens de ruil niet vertellen, dat was eigenlijk dat die niet goed. Una de las otras preguntas fue si encontramos problemas lingüísticos en el proceso, ¿no? Que dentro de la comunidad, y sí encontramos problemas. Y, por ejemplo, con las palabras del pan y especialmente las palabras árabe para el pan, hay mucha discusión. Hay distintas razones para esto. Una es que dentro de la comunidad árabe hay una comunidad berber. Y una comunidad no berber. y es un asunto importante. Una segunda razón es que hay una comunidad, hay gente que ha estudiado el árabe y hay gente que no ha estudiado el árabe. Entonces, la gente que ha estudiado habla de la gente que no ha estudiado como ellos no saben nada. Lo que teníamos una palabra para pan que es makla. No lo pronuncio bien, porque es una consonante que no sé pronunciar bien, que está realmente en la garganta. Es algo como... Yeah. Tenemos una emisión de radio sobre esta palabra porque causó mucha confusión porque ni escuchamos nosotros la diferencia. Entonces tuvimos discusiones con gente pero que nos decía, no, pero esta palabra, este señor no la explicó bien, porque este señor no ha estudiado. Y para nosotros parecía ser la misma palabra. Entonces hay este conflicto de los que saben, los que no saben. Y hay otra razón, es que el árabe es una lengua que trabaja con the roots of words, raíces. Y entonces ahí, depende del contexto, el contexto es un parámetro muy importante para entender lo que significa la palabra. Así que esto causó mucha discusión, no solamente con las palabras del pan, pero también después con otras palabras árabes. Creo que otra pregunta fue sobre una selección de palabras que... no me acuerdo precisamente de la pregunta, híbridas, inventadas, o que logran empowerment, ¿no? Empoderamiento. Esta es una... creo que inventamos las categorías del diccionario justamente porque hay tantas palabras que pensamos que son, que tienen una acción dentro de la palabra. Trajimos como 5 libros, creo. No sé si podemos, si todo el mundo entiende francés. Los textos están en inglés también en el website. Pero creo, intentaré explicar lo más importante, que es que cuando teníamos una colección de 500 palabras, algo así, decidimos invitar a gente para pensar con nosotros sobre lo que habíamos hecho, porque era como una gran colección y no teníamos, sentíamos que no teníamos suficiente distancia como para juzgar lo que podría ser o la potencia. Y entonces invitamos a algunas personas del barrio, pero también a algunas personas que en su trabajo de escritor, autor o en su trabajo de proyectos multiculturales o de por el hecho de que están en el barrio, les invitamos a comentar la colección y organizamos 3 reuniones. Bleda. So, y una es la de todos los comentarios también los integramos en el diccionario. Entonces en cada encuentro grabamos como lo están haciendo ahora. Y esta tal vez es interesante para escuchar, ¿no? Un título astro. Ya, sí. Inshallah. Par exemple, on invite quelqu'un à un mariage. On la connaît un peu, mais on l'invite. Et alors, au lieu de dire « non, je ne viendrai pas » parce que je ne connais pas assez ou parce que je ne sais pas, elle va te dire « Inch'Allah ». Mais non, mais tu peux me dire, moi je n'ai pas de... C'est pas grave si tu ne sais pas venir, mais je préfère que tu me le dises en disant « voilà, moi c'est peut-être pas possible, je pense que je ne viendrai pas » que me dire « Inch'Allah ». Alors là, ça, parce que tu ne peux pas prévoir. Je veux dire, quand on organise des ateliers, des animations, c'est tout un travail. C'est pas un travail d'une heure, mais c'est un travail qui est assez constant. Et c'est frustrant pour une personne qui a mis tant d'énergie et puis de dire, eh bien, dans les groupes de femmes ou dans les groupes, on n'a que 2 personnes. Elles avaient toutes dit Inch'Allah. Et alors quand tu les revois, elles te disent pourquoi, mais je dis, mais il ne faut pas avoir peur de moi. Moi, il faut me dire honnêtement, et c'est pas grave. Moi, je peux comprendre qu'on a plein de choses, mais il ne faut pas me dire Inch'Allah pour me faire plaisir. Alors, je ne viendrai pas, voilà. Mais je pense que c'est rentré dans certaines habitudes, mais des mauvaises habitudes. Voilà, ça c'est mon avis, maintenant je ne sais pas si d'autres personnes ont... Et moi, quand je discute ça avec les femmes, elles sont d'accord avec moi, mais au début, c'est une habitude qu'elles ont prise de se dire « Inch'Allah, on viendra à l'animation hygiène, ou on viendra au café des mamans. » Et j'ai pas envie qu'on salisse le mot « Inch'Allah » parce que autour de moi, mes collègues se moquent un petit peu. « Ok, c'est Inch'Allah. » Non, mais moi, c'est le vrai Inch'Allah. C'est pas... Voilà, je viens. Entonces lo que dice es que es una mujer de origen árabe que habla, marroquí, y para ella Inshallah tiene un primer sentido, que es si Dios quiere. Y para ella es un sentido muy importante. Y en su trabaja con grupos de madres en el barrio, en su trabajo se da cuenta que las madres utilizan la palabra Inshallah para decir voy a intentar de venir, pero no sé si voy a poder venir. Y dentro de la reunión de redacción había otra mujer, politicóloga, trabajando también en las culturas minoritarias, poniendo que, explicó que el uso, la utilización de esta palabra sociológicamente es muy importante para decir cómo estas mujeres funcionan dentro de su hogar. Es también porque no saben organizar su agenda autónomamente que dicen inshallah, porque depende de su marido, depende de sus hijos, depende de su madre, depende de su padre. No tienen un manejamiento de su tiempo. Lo localizamos dentro de la rúbrica Le déménageur sémantique. ¿Trasladores semánticos? ¿Se puede ser? Sí. Porque lo que nos dimos cuenta que muchas palabras cambian de sentido de generación a generación o con el tiempo. Y que hay periodos en que dos o tres sentidos coexisten, como este ejemplo de inshallah, por ejemplo. Hay otro. Ale. So, the book is one thing that we made, but the biggest thing that we made is the website. Mm. And the website is a collection of audio. For us it was important to start with the audio because the words are always connected to the way that they are spoken, and if you read the words, sometimes you don't see how they are spoken. If you hear the words, you immediately have a context which is much, much larger. ¿Alguien necesita? Yo no sé si se entiende bien, ¿no? Que se entiende bien, sí. Se entiende bien. Bueno, el libro es una cosa, pero realmente el trabajo grande que han hecho ha sido la web, porque la web es una base de datos de audio en la que se recoge la forma en la que se pronunciaban las palabras, cómo se decían, que ellos creen que, bueno, todos creen que es importante cómo se dice la palabra, porque al leerla no tenemos por qué saberlo. Yeah, so the thing is that if you embody a language, whether you speak it good or bad, it gives a kind of logic to the way you speak it. So even if you speak it very badly, but maybe you can make enormous amounts of, I don't know, the leaves in the language, or you can hear that somebody is maybe of another mother tongue, then you understand also that it's not bad, it's just that there are maybe one, two, three more languages that this person speaks, and so it's understandable that there are holes in or words that are not correct. And so we find that in the neighborhoods French is spoken a lot, but most of the people speak French not as their mother tongue, but as a connection language, as a language to connect from one person to the other, because, and maybe these persons are both not French speaking. But still, so it's the let's say dominant language, but it doesn't mean that we all conform to the way it is spoken. Sometimes we deliberately speak it very badly to make clear that this is not your, you don't identify with the way the language is constructed. Lo que quieren al recoger las palabras en la grabación es demostrar de alguna forma que las personas tienen otras lenguas y que de alguna manera al recoger la forma de pronunciar el francés, que a veces el francés es en este caso la lengua vehicular, la lengua comunicativa que utilizan en el barrio, pero no, en muchos casos no es la lengua materna de las personas que la hablan, y inciden en que realmente eso es importante porque a veces se habla mal a posta. Para dejar claro que no es tu lengua y que no la aceptas como lengua dominante. So maybe we just play Malbec, you understand it? Uh-huh. Lo de Malbec lo elegimos porque se ve, Peter nos explicó por Skype que Malbec, igual que Skarbek, la forma, la grafía del francés y del neerlandés varía en que es AE. O sea, en neerlandés es AA y en francés es AE, pero realmente la palabra es flamenca, pero los franceses se han quedado con la forma antigua del flamenco. Y entonces al final tienes una misma palabra que a nosotros nos resultó curiosísimo porque al final estás escribiendo una palabra de dos maneras cuando realmente ninguna es francesa, pero los francófonos dentro de Bélgica quieren mantener esa forma porque es de alguna manera, bueno, eso es un poco algo que nos llamó la atención a nosotras, ¿no? Sí, no sé si para todos está claro que Bruselas es una ciudad bilingüe oficialmente. Okay. De Malbec. Malbec. Malbec. Malbec. Malbec. Malbec. Malbec. Malbec. Malbec. Malbec. Malbec. Malbec. Le Malbec, le Malbec. Malbec. Malbec, Malbec. Malbec. Malbec. Malbec. Malbec. Malbec. Ah, oh, le Malbec, quoi. Mais ça, c'est Benjamin qui a dit. Tu peux écouter Benjamin. Dis s'il s'appelait de Malbec, quoi. Malbec et pas Malbec, comme on entend tout le temps, c'est exécrable et inconcevable pour quelqu'un qui s'occupe d'un tel projet. Malbec. Est-ce qu'on mérite... Malbec. Vale, vale, un pequeño comentario. Es entonces en digamos que en francés de Bruselas es Malbec, en francés de Francia es Malbec. No sé si entienden la diferencia. Sí. Y en irlandés es Malbec. Y entonces esta mujer dice es un desastre alguien que vive en Bruselas, trabaja en este proyecto y que pronuncia Malbec. Como la francesa. Como la francesa. Tenía preparado alguna palabra más que les podría interesar. Porque es lo que me... Claro, es lógico que para esta noche lo que me llamó la atención es que también somos representantes de una capital europea con instituciones administrativas europeas que para nosotros son tan distantes que para vosotros. Cuando uno vive en Bruselas y no trabaja con la Comisión, es como un circuito bastante cerrado dentro de la ciudad con gente que tiene su propia, como un, casi un hábitat propio, ¿no? Así que están geográficamente cercas, pero no nos sentimos para nada representantes. Y nos dimos cuenta en este proyecto también que para mucha gente el francés como idioma común es también el idioma del sistema administrativo y que hay algunas palabras que nacen de este sistema administrativo, como por ejemplo vacancier de 28 jours. ¿Cómo se dice eso? Vacancier de 28 jours. ¿Alguien que va de vacaciones? Sí, alguien que va de vacaciones. Alguien de, que va de vacaciones, que está de vacaciones 28 días. No, nunca trabajó en la comisión, ¿no? No, no, no. No. Después, bueno, lo voy a explicar después, pueden escuchar la voz propia de la persona que pronuncia esta palabra. Cada vez elegimos la palabra, pedimos a la persona una definición y intentamos, no fuimos muy estrictos con esto porque para nosotros fue más importante tener una fluidez en la conversación que rellenar un diccionario con palabra, frase, contexto y definición. Así que muchas veces falta alguna, pero bueno, ya. Les vacanciers de 28 jours. Non, parce que nous, vous m'avez parlé de quand on part en Maroc, comment les Marocains d'Erwan nous perçoivent. Bon, c'est vrai, nous sommes les vacanciers de 28 jours. Nous sommes la rougeole parce que la belge est rouge et blanche. Parce que quoi ? La plaque belge des voitures est rouge et blanche. Donc voilà, la rougeole qui arrive, donc on s'y va bien, je reviens. Et aussi la butane à gaz. Du fait, quand on arrive au Maroc, on mange chez soi. La première chose qu'on achète, c'est une butane à gaz. Donc voilà, il y a plein de termes comme ça qui sont amusants, mais il faut prendre ça au deuxième ou troisième degré. Donc voilà quoi. Et c'est vrai que nous avons plusieurs cultures. Et quand on pays, il y a la culture marocaine. Et là, nous, on est confronté avec notre pluralité, à une simple. Je veux dire, c'est une culture qui est toujours là, présente, la culture marocaine qui est toujours au Maroc, présente, et nous, on va là-bas, et c'est vrai qu'on se sent vacancier. Et on fait tout pour qu'on nous montre des vacanciers. Voilà. Si on dépasse un certain temps, eh bien, il y a une suspicion. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il reste plus longtemps que les 28 jours de vacances accordées? Voilà, c'est tout ça, tout simplement. En realidad no explicó el concepto de los 28 días, pero cuando en Bélgica uno está sin trabajo, en el paro, cuando está, puedes tener 28 días de vacaciones, o puedes tener, te distancias más, o si te vas más tiempo, tienes que reintroducir toda la demarcha administrativa. Sí, y así hay un par de palabras que creo que podría ser interesante ver cómo un término administrativo define una persona o llega a definir una persona. Porque no cumple o porque cumple con las demandas, ¿no? Nee, dat gaat niet als je kan. Je stikt niet op die computer. So I was just saying that it's important that to hear the words. I mean, in this case, you clearly hear there's a kind of history of immigration that plays a big role in the neighborhood. And so when Anne was mentioning that we organize small events and small activities around. Well, to gather the words, to collect the words, that was clearly a theme that we hooked into. No? So we projected films in the neighborhood that speak about this and that explain the difference between the immigration for work in the 60s and 70s and the immigration now. This is an important one because it's an old actress, Dutch-speaking actress, but a real what you would say, Bruxelloise, somebody from Brussels, which on the one hand is seen as becoming rarer and rarer, like the old, you know, the real inhabitants, they die out, which is complete nonsense, of course, because the new ones are as valid as the old ones. And for us, the she speaks a language which is called Bruxellois, and it's a mix between Dutch and French, which you have basically in the city already five main varieties, and between them, you know, there are so many differences that people start to look like, oh, but you're from the south, you know, and they go, but basically you don't understand anything, whatever, for us, you're like, you know, if you don't really know the way it's mixed, etc. And so she's, But there is an academy. Yeah, there's now a Brussels Academy. Yeah. Brussels University is called. Yeah. In the making. But let's first listen to this person. Clapper. Il y a petits enfants, on n'a pas un qui parle flamand. À part mes deux petites filles qui habitent eux-mêmes. Et quand on a parlé flamand, c'est normal, il faut parler flamand. Là, c'est la seule chose pour laquelle je me donne raison. Parce que pour le reste, la session de Belgique connaît le clète. Clète, dans les tartes. Pour le, s'ils veulent couper la Belgique en deux, je leur donne des baffes. Sí, son las traducciones que dan, porque se da cuenta que clete es la palabra viejo bruselva y es una palabra que en otras provincias flamencas se utiliza también para dar un golpe a alguien, ¿no? Y se da cuenta que necesita otro tipo de traducciones, porque dice tu aurais de tarte, torta, sí, que tampoco es utilizado para todo, por todo el mundo está hablando de, fue la época en que no, estábamos sin gobierno durante un año porque no se podían encontrar un compromiso entre los partidos políticos, entonces estaba expresando esta incomprensión de la situación actual. Tenía una palabra más, como es un proyecto sobre poesía también, y utilización diaria, ¿no?, del idioma o del lenguaje. Encontramos algunos lenguajeadores impresionantes. No sé si leyeron la palabra calzo, fleur de serpent. Fleur de serpent. Y Muriel. Es la categoría metáforas. Y calcio. ¿La tenías seleccionada? No. Entonces la plaza que es el centro del barrio es una plaza donde pasa un tranvía, pasa un tren, y es una plaza redonda con una especie de parque. Hay césped, pero es muy fragmentada como... Calzo. Calzo. Ça veut dire en russe, calzo en russe, ça veut dire que c'est une bague. Entonces preguntamos, una de las acciones que hicimos al principio fue ir a la calle con una mochila y un joystick que permitía grabar y devolver las palabras al mismo tiempo. Y fue un objeto que fue muy atractivo para niños. Y una de las preguntas que hacíamos era, ¿qué palabra utilizas en tu casa para indicar esta plaza? Porque la plaza tiene el nombre oficial Place Verboekhoven, entonces en dos idiomas. Pero como Peter dijo al principio, en el idioma de cada día, tiene un surnombre, sobrenombre, que es la caja de los osos, Cajos Urs Verga, y es por la forma. Y bueno, este niño es de origen ruso y lo llama un anillo, porque tiene el tranvía alrededor y un hueco al medio. Y esto nos parecía muy poético como imagen, porque no, nunca lo hubiéramos visto como un anillo. Y otra es esta flor. No sé si tenemos tiempo. Podría. Flor de serpiente es la palabra, ¿no? Hay muchas. ¿Vale la pena hacer, escuchar? Sí, sí, sí. Ya, la flor de serpiente ha ganado los. Sorry, now I'm lost because I don't follow it. Oui. Beaucoup d'Africains, bon, et dans une classe de ce qu'on appelle vulgairement des primo-arrivants, donc moi je fais du mime en fait, en culture, il arrive la quatrième séance, j'arrive à sortir deux, trois mots, etc. Et donc on avait travaillé sur ce qu'on aimerait enlever du monde, c'était un thème qu'on avait sorti pour écrire des chansons, le but c'était d'écrire des chansons. Et il y avait deux petites robes comme ça. Et en fait, il y a des alliances entre les gamins, entre ceux qui parlent un peu la langue de certains, etc. Donc, et moi, je parlais en français, et qu'il y avait des mots que je n'avais pas compris. Je voyais qu'il y avait des alliances entre deux petites turques avec machin, et donc il y avait que des trucs. Donc finalement, il y avait une autre langue qui circulait, qui était la langue de l'entraide, pour essayer de me comprendre moi, qui parlait français. Et donc un jour, on est en train de discuter de tout ce qu'on aimerait enlever du monde, quoi. Et alors, évidemment, les choses évidentes, c'est tout à l'heure, c'est dans le quartier, donc tout ce qui est crade, tout ce qui est... les pigeons dégagés, les trucs qui sont ça, machin. En général, ils avaient entre 8 et officiellement 12 ans, mais je pense qu'il y en avait 2-3 ans de plus. Donc on discutait ça. Puis à moi, un mec qui me dit, moi j'aimerais enlever les fleurs de serpent. Donc, question, qu'est-ce que c'est fleurs de serpent et tout. En général, on invite bien vite au dessin, on a un tableau, donc hop, on voit le tableau, on dessine un truc et tout. Je lui dis, va dessiner ce que c'est que la fleur de serpent. Elle dessine un truc, mais c'est une plante, donc. Enfin, fleur de serpent, ça reste une fleur de serpent, même comme ça. Et donc elle dit, voilà, quand on s'y frotte, je comprends que quand on s'y frotte, on s'y pique, etc. Et donc on cherche. Moi je sors ortie à un moment. Mais ortie, je suis la seule à comprendre ce mot dans cette classe. Donc, je dis ortie, mais il n'y a personne qui peut valider mon mot ortie, quoi. Et je suis comme une conne avec mon mot ortie en train de dire, c'est pas d'ortie. Et voilà. Et du coup, eux, ils sont tous contre moi en train de dire, non, c'est la fleur de serpent. Et même ceux qui n'étaient pas entre eux qui mettent d'accord avec qui c'était fleur de serpent, ça devenait de toute façon fleur de serpent, quoi. Et donc, moi, j'étais tout seul avec mon ortie. Je suis sortie de la classe avec ortie. Et finalement, ça ne sert strictement à rien, puisque c'est fleur de serpent. Et dans la chanson, évidemment, la chanson s'est intitulée fleur de serpent. Et on est les seuls à avoir compris ce que c'était fleur de serpent. Et finalement, ça se trouve, ils m'ont embrouillé à mort, enfin voilà, mais moi j'étais la seule avec mon morti, et eux ils étaient avec leur mon fleur de serpent. Voilà, je trouve ça assez valide dans l'idée qu'il y avait deux façons de se comprendre, et c'est le premier livre. Explique un peu. Sí. Entonces la palabra es flor de serpiente, es una palabra que nos regaló una escritora poeta que da también talleres en escuelas y esta escuela es una escuela donde hay una parte de primo llegadores, lo llaman. Primo arrivant es el término legal para decir la primera generación de niños que llegan, acaban de llegar. En este barrio, como es un barrio al lado, un poco al lado de la estación de Norte, también hay muchos primo llegadores, ¿no? Recién llegados, gracias. Y, entonces, da un taller de escritura, ¿no? Sobre todo lo que les gustaría sacar del mundo. Take away. Quitar del mundo. Y hay un niño que dice, a mí me gustaría quitar la flor de serpiente. Y ella no entiende, no sabe lo que es la flor de serpiente. Entonces pide dibujar lo que es, ¿no? Y el niño dibuja una planta. Pero bueno, ok, flor de serpiente, ¿qué tipo de planta es? Y explica que es una planta que hace mal cuando pica. Y no conozco la palabra española. Ortiga, gracias. Entonces, ella dice es la palabra, es la planta, la ortiga. Pero hay ningún niño en la clase que puede validar su palabra. Entonces, para los niños, no, no es la ortiga, es la flor de serpiente. Y al final del curso hicieron una canción que tenía como título, por supuesto, Flor de Serpiente. Qué bonito. Y bueno, y el tercero es un ejemplo que tenemos en Bruselas. Hay otro proyecto que recoge historias orales de la ciudad y es una palabra que nos llegó desde esta base, que es también una base en línea de grabaciones, y es la palabra Muriel. Mur es muro. Empiezo a mezclar los distintos idiomas. Y Muriel es un nombre de una chica, ¿no? Y es un dibujo en una pared en el barrio que se llama Chicago, porque todavía hay un barrio que se llama Chicago, pero no es el barrio donde trabajamos nosotros. Es realmente el barrio mucho más cerca de la estación del norte. Y ahí hay los jóvenes dibujaron una mujer en la pared que puede ser la novia imaginaria para todos los chicos del barrio que no tienen novia. Y el nombre de la mujer es Muriel. So I don't know, I think maybe we have said a few things about the project and maybe move to a discussion. Aparte de que me parece fantástico el proyecto, pero felicitaros. Aparte de felicitaros, quería preguntaros cuál era la reacción de las distintas personas que visteis, cuál fue vuestro análisis cuando les obligabais a hacer un despliegue de reflexión sobre su propio lenguaje, porque además de la pronunciación, ellos se veían obligados a hacer una definición de ese lenguaje, ¿no? ¿Cuál era el análisis? Si ellos trataban de esconder o trataban de dar, y cuando daban, si había alguna forma de pudor, de vergüenza, por analizar su propia condición de extranjeros a través de sentirse extranjeros en el lenguaje. Well, I can say maybe one thing is that what we try to do, and this has to do with the remark I made earlier that we really took time to look also for methodologies, is that we try to, instead of pushing people to do something, we saw it more as a kind of a field that you sow and you harvest, but not more than you can. So we always saw it like people come up to us with a word, and that's what we work with. So we try to avoid always this situation where we interview people, no? Like, so what do you think about this? And that's also why we created, well, I don't know, it's not really work groups, but meetings around a subject that somebody finds interesting. Like we went to the shop. Yeah, like there are a few shops in the neighborhoods, like African shops that we frequently went to, and then there are the topics connected to this shop that the people like to talk about. And it comes naturally. Like, so what we've done more is to filter these meanings from the interviews that we've done, then ask them, and sometimes we did this, and we said like, oh, this is super interesting that what you talk about, can you repeat it? And that's something else, because they've already said it and they already came up with it as their initiative, and then they're happy to repeat it because they know it's going to be recorded. So it's a fine balance, eh? But it's really important also to go with the narration that is already in the neighborhood instead of importing a new narration in the neighborhood. That was not at all the idea. And but yes, we play with this idea of a dictionary, and it's important because then you also allow a better understanding of what's going on. To say like, we have a word, it has a pronunciation of the word, there's a meaning of the word, there's a context in which it is used. So we would like, yes, we would like to have these categories or these that are usually also in a normal dictionary, because it allows for, you know, a bit more analysis of what's going on. And but yeah, so that's an important question. I think we try to be sensitive on this issue, but and sometimes it also fails because you don't know. But sometimes it just doesn't work with a person. It's also a person-to-person way of working. So you look also for people that are willing to connect to, yeah, what you'd like to achieve. So. Hago un pequeño resumen en español, tal vez. Creo que nos dimos cuenta, pusimos desde el principio la idea de que íbamos a surfear con la energía que había. El entusiasmo de encuentros, gente que tenía curiosidad, interés, que proponía cosas ellos mismos. También a través de distintos encuentros, por ejemplo, en una tienda que entramos en confianza y que surgieron temas que eran interesantes y ahí entonces entramos. Pero evitamos de esforzar gente a hablar, entrevistar gente que no tenía ganas. Por eso también es como decimos que hicimos un diccionario online y un diccionario en un libro, pero es solamente un intento de diccionario porque es para nada exhaustivo, es para nada representativo, es como una échantillon, una muestra, sí. Sí, creo que es también importante mencionar que al final lo que funcionó mejor es que durante 3 meses alquilamos una pequeña vitrina. Fue una mini tienda. Pero justo delante de una parada de tranvía, y entonces pusimos como speakers, altavoces, en la afuera, en la puerta, y ahí desde la mañana a la noche pasamos las palabras del diccionario, las voces, etcétera, y entonces hay mucho pasaje y hay un gran control social también de la gente que vive ahí con las familias. Y entonces la gente tenía curiosidad, ¿no? Y habíamos puesto en la vitrina Magasin de Mots, Bordwinkle, tienda de palabras. Y entonces venían a preguntarnos, ¿qué es esto? ¿Y qué están haciendo? Y teníamos como una propuesta, es que hablamos pero nos ofrecen una palabra. Y ahí entramos en confianza con mucha gente del barrio, sobre todo Clementine, que no está ahí, aquí. Y esto fue como una gran promoción del proyecto, digamos, que atiró mucha gente. Creo que el otro elemento es que entramos en confianza con algunos personajes claves del barrio. Es decir, personajes que tienen ellos mismos una organización, oficial o no, pero una red de gente alrededor de lo que están haciendo. Por ejemplo, una tienda. Por ejemplo, esta gente, que es Foyer Voltaire, es una organización que tiene como un pequeño café. Y son dos hermanos y dan consejos a gente que llega, pero sobre todo jóvenes, y organizan actividades para estos jóvenes que normalmente están en la calle, ¿no? Y que causan, causan problemas. Y tienen esta bandera, que es Les Ultramarocs Belgique, y tenían esta imagen en la ventana del foyer, del café. Y por esa imagen entramos y hablamos con uno de los hermanos, pero que nos explicó esta palabra. Y entonces, es solamente dos años después que realmente sentimos que teníamos contacto con los dos hermanos. Y tienen como un grupo de 30 jóvenes que tienen confianza en ellos, no en nosotros, pero en ellos. Y así teníamos con ellos un buen contacto y con una pareja que tiene una tienda camerunesa. ¿Quieren escuchar esta palabra tal vez, no? Ultramarocs Belgique. Donc, Ultramarocs Belgique. Alors, Halil, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le logo de l'Ultra? Le logo d'Ultra, ça, ça veut dire... Enfin, c'est une fusion entre le lion et le lion et le diable. Le lion, c'est le symbole de l'équipe nationale du Maroc, parce que l'équipe nationale du Maroc, on l'appelle lion de l'Atlas. Et le diable, c'est le symbole de l'équipe nationale belge. Le diable rouge. Et pour nous, comme on est, enfin, on a chez nous ici des jeunes qui sont, qui aiment beaucoup, ils aiment beaucoup, enfin, qui aiment beaucoup, ils supportent beaucoup l'équipe nationale du Maroc et l'équipe nationale Belgique. Ils ont créé, ça on peut dire, ce qu'on appelle l'Ultra Maroc Belgique. Comme je viens de dire, c'est un groupe de jeunes qui supportent l'équipe nationale du Maroc et l'équipe nationale de la Belgique et qui suivent dans les terrains, c'est lien moyen. Et alors, les jeunes, ils ont l'idée de créer un logo pour ce rassemblement. Alors, ils ont créé, et quelqu'un avait donné l'idée de faire une fusion entre le diable, le symbole de l'équipe nationale Belgique, et le lion, symbole de l'équipe nationale du Maroc. Sí. Bueno, es una merging, una mezcla de los símbolos de los equipos nacionales de Marruecos y de Bélgica, para decir, no hacemos una elección nosotros. Claro, esta gente, entonces así encontramos o descubrimos cuatro personas llaves en el barrio, que al final, cuando terminamos el proyecto, invitamos a esta gente a presentar palabras en una noche festiva que organizamos y trajeron todo su público, que todos recibieron un libro, pero estaban con un orgullo que a nosotros nos emocionó, porque esto fue como inatendido. Es algo que esperas que va a funcionar, pero no sabes nunca cómo puedes establecer o no esta relación, y cuando pasa es como algo mágico, ¿no? Es algo que es muy fuerte y abro mi pasaporte. Y cuando ves las fotos de esta noche, también es como una mezcla de público que en Bruselas es bastante raro. En la calle sí, pero en lugares culturales no tanto. No sé si fue una buena respuesta. Well, I mean, in this case, it's also quite clear that they are super proud of the word, because the word is in the window, no? Like, and we come to ask for, oh, what is this word? Yeah, it's like there's no question of. In other cases, it was a bit like you said, like the people might be a bit more reluctant to speak about it, but in this case they were like proud, as you know, completely proud that their word is taken seriously, and yeah, also for what it is, because for them what it means is that they are in between two worlds, and that's, I mean, if we want to position the project somewhere, we want that the project functions as a bridge. And so they understood perfectly what we want with the project, also on a meta level. So not only like connected to their word, but also what the meaning of the project as it enlarges. So. Dice que en este caso justo estaban muy orgullosos de la propia palabra, la tenían puesta en el escaparate de su tiendecita. Porque, y que justo les vino muy bien, porque es el caso de unas personas que están entre dos mundos y que precisamente utilizan esa palabra, la han creado ellos y la utilizan como puente, y entonces de alguna forma sí entendieron el proyecto mucho mejor a un metanivel, digamos. Estas son las fotos cuando lo mostraron en la noche festiva que organizamos para el final del proyecto. Trajeron su bandera. Bueno, yo quería recuperar la idea que habéis lanzado vosotras, igual como quizás lo podáis profundizar un poco más, sobre la exterioridad, porque en uno de los textos que están contenidos también en el libro, el texto de Jeremy Piola, me llama mucho la atención que él habla de las calles como refugios para la lengua oral, ¿no? Entonces le da como la vuelta y de repente es la calle es el refugio, ¿no? Porque en la calle es donde se da el intercambio, donde se produce la oralidad como más rica, porque hay muchos más agentes, ¿no? Interviniendo en ese lenguajeo, ¿no? En esa producción de habla, digamos, y me parecía como una imagen muy bonita, pero es como darle la vuelta a la chaqueta, ¿no? Es como, de repente, la calle es el refugio. Entonces, no sé si ibais por ahí cuando estabais planteando la cuestión de la exterioridad, pero me parece como bonita esa imagen de darle vuelta y entender como los espacios públicos, ¿no? Como los espacios donde esa producción lingüística, pues es mucho más castrapa, ¿no? De alguna forma, ¿no? Como que contiene esa registro. Y puedes traducir. Can you say it in English what you just said? I was retaking this brief sentence in the text by Jeremy Piolat in the book. He was talking about the streets as refugees, not how do you call it, refugios? Shelter. That's yeah. What for the oral speech. Mm. And I was asking Maria and Patricia, because in their presentation they were talking about exteriority and externality. Mm-hmm. I was wondering if maybe with this notion of the public space, we could somehow confront this idea of the potential of talking about the public space as a richer space for linguistic production or for language. Yo creo que está así muy bien definido. En realidad, decíamos que queríamos evitar que la posición oraca fuera una identidad tal y como la describimos cada día, ¿no? Y es verdad que es en referencia al exterior, por ejemplo, público de otros lenguajes que circulan, y a lo que se considera normalmente exterior de la poesía, que vemos todo el rato que entra en otras poesías, ¿no? O lo que se considera exterior de la literatura, que no es así, incluso lo oral como exterior de lo escrito. O sea, que en realidad todo eso podría aparecer en el lenguaje, pero se ha extraído fuera por un ordenamiento así, ¿no? De un ordenamiento cultural así, pero en realidad está permanentemente entrando. Entonces la posición es esta que parece tan de salida o tan exterior, en realidad es ponerse donde las cosas además están en más movimiento. Quería preguntaros que, a ver cómo lo explico, si vosotros creéis que, porque os han dado subvención para que hagáis como una especie de elemento artístico, y claro, esto es como todo lo contrario a lo que es una estatua, que lo que hace es como limpiar el sitio de la mala fama, por así decirlo, que tiene, ¿no? Entonces esto lo que hace es resaltar la mala fama en un sentido, en otro sentido distinto. Entonces quería preguntaros si pensáis que al principio, cuando estabais empezando, como que daba la impresión de que a la gente no le gustaba porque era subvención del gobierno. Entonces, que si pensáis que la gente sabe que esto es, puede ser algo que actúe contra la como internacionalización de la lengua por parte del gobierno, o que simplemente lo ven como un trabajo artístico separado. O sea, la propia gente a la que habéis preguntado, como ha habido mucho muestreo de mucho tipo de gente. Así como... Well, it's not a work of... That's not the work of art. No, the work of art for us is that the reflection on the words that you use takes place, because normally that's not really the case. I mean, people are aware of the fact that they speak different words and different types of the language in the same place, but they never think about it, or they never take time to step back and talk about this with each other. And so in the whole sequence of activities that we organized, this was somehow always the topic. So that there, I think, like if we say like a work of art is to render something visible that normally stays invisible, then I think that's the work, is to put a reflective layer on top of the language that we use, that people in the neighborhood also use, not we, but you know, us. Plus that to bring it back to we've done a lot of media. So when the book was out, the book was a tool, an instrument to make public the fact that we are proud of the fact that there are Creole or hybrid languages. And so this, we've done quite a lot of media interviews, etc., etc., to make sure that this is understood, that's not a negative point. And in that sense, I think it comes back to the neighborhood with a different connotation, which used in the neighborhood, you know, it's seen for, oh, this is the language of the young people, or, oh, that's the language of the old people, or, but then it's gone through this cycle of artificial, I don't know, to make it more artificial, it can come back in another way. And it was brought back through the media as a very positive project. Yeah. And that does something with these people, you know? And the first, in the beginning, they think, oh, but we do improper stuff. And then it comes back with, a signification which is going beyond their daily use. And so now the people who live there see it more near to them than before, you think? I don't think there is the people. Or there is some... the people who collaborated. Quiere decir que ahora la gente que ha colaborado aquí lo ve más cercano que cuando empezó, que era un proyecto como más enlazado en lo como más cultural, que lo veían como más formal, ¿no? Y ahora es como más inclusivo. Más propio a ellos, ya. Dus degene die in het begin resistent, alleen zo'n beetje, dat die het toegeëigend hebben. Ook via het boek, via de media. Ik dacht van nog even te vertellen dat we daarvoor een paar bekende namen hebben aangetrokken. Una metodología que podría ser útil, que nos sirvió mucho a nosotros para tener media atención de los medias, porque lo escuché mucho en la propuesta de esta noche de Uraca también, pero no podemos evitar que hay canales que producen historias que son creídas más que otras. Para nosotros fue un método para asegurar o intentar de asegurar alguna atención mediática. Es invitar gente famosa a la redacción, a las reuniones de redacción del libro. Algunos nombres de autores que tienen una buena reputación, y eso sirvió muchísimo. Tienen ya una presencia mediática y tuvimos la suerte que participaban, y entonces después es mucho más fácil vender esto a los periodistas. Y un momento que nunca voy a olvidar es un periodista de una revista bastante con, digamos, una de las dos revistas de periodismo serio, digamos, de hebdomadaire, semanales, hizo un reportaje sobre el barrio, entró en esta tienda camerunés, de Camerún, y estaba la pareja, pero también habían invitado a amigos, y hicieron la entrevista con el hombre, como la mujer se había vestido y se había maquillado y todo. Y al final de la entrevista le hizo la pregunta, ¿puedo hacer una pregunta a usted? Y el periodista dijo, sí, bien, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a escribir sobre nosotros usted? ¿Se da cuenta que lo que va a escribir usted sobre nosotros es lo que nos define? Y esto fue un momento tan fuerte, que no sé, es como, claro, para mí esto también es apropiarse del proyecto del libro, no sé. Estaba pensando al principio, habéis empezado comentando esta característica de Bruselas, que bueno, aparentemente es la capital de la Unión Europea, pero realmente la administración europea y la ciudad están completamente separadas. Y todo este tiempo he estado pensando, ¿cómo sería el lenguajeo en esas oficinas? ¿Se habéis planteado hacer algo similar con los...? No lo digo en broma, quiero decir, cuando estoy aquí en Matadero, cuando entro en un centro cultural, cuando hablo con los gestores del centro, la gente que está gestionando, oigo términos, expresiones y tonos que no oigo en la calle, no oigo en un bar. O sea, probablemente esos extraños alienígenas también tengan su propio lenguaje o algo así, ¿no? Sería, ¿cómo sería el proyecto si lo hicierais en esa otra dirección, quiero decir? Y este otro habla o formas de hablar. So we are both members of Constant, which is an association for arts and media, and we do lots of other projects apart from this project. But language always has, for a long, long time, has always been a topic that we were interested in. And because we live next door to the European Union, yes, it's something that we think about. And so in 2009, we've done a project on European languages, where we worked with translators who work for the European Commission. And then we've looked, explain the whole project, but we've looked at one thing in particular, which is a database in which they collect all the words that can create confusion between one language and the other language. So you have, I don't know, that's words for, and they're really precise, so they're like biological terms that can, in the context of social talk, can create a... It's called the acquis communautaire or something like this. It's not my specialty, but... 70 bytes of text or something like yeah. that. Yeah, and for me that's really the difference between working with a framework such as the European institutions and the neighborhood, is that for us the translation part or the in-between part is the place where we actually work. This is the richness comes from the fact that there is multiplicity, that you can have double meanings for one word, etc., etc. And so there's a very stark contrast between the two. For them, it's really important not to create confusion. You know, for us, it's our hobby is to create, you know, as much confusion as possible, because things come out that are bizarre, but that they are very telling. You know, so. But it just would be nice to do it again. Entonces habló de este festival donde fuimos a hablar con traductores de la Comisión Europea. Y sacamos después publicamos un libro con textos sobre de gente que habló y se puede descargar. Sí, como PDF en el website de Constant. ¿Y la base de datos? No, la base de datos es no es pública. Fuimos realmente al edificio a visitar la oficina y a ver una copia de la base de datos. Pero es posible, se puede organizar. The public, the data bank is not public. La bank is not public. La bank is not public. David, como ya escribimos en la lista, pensamos que sería bonito darles a cambio a la gente de Constant, a Anna, Peter, a Clementine, que ahora está, un micro glosario Euraca, y seleccionamos 8 palabras que para nosotros eran una muestra, un échantillon de lo que habíamos trabajado en Euraca 1, y bueno, las enviamos a la lista y ha habido algunas aportaciones. Entonces, pues vamos a, no sé, quien quiera definir su... ¿Por hacer el pad? Sí, ¿no? Por el pad. Voy a poner el pad y Es el segundo, es el acto por los... No, se fue. Al principio no usó una lengüeta para ir a otro lado. Usaría la primera lengüeta para ir a otro lado. Mientras tanto, me gustaría decir sí, que la pestaña primera donde fue ya estaba el pad ahí. O sea, es que buscaba por ahí, sí. Que me encantó el programa de Euraca y estaba haciendo pensando, ¿tienen el plan de hacer un streaming de las sesiones o algo así? Porque nos gustaría seguir un poco la discusión, el desarrollamiento de las ideas y todo, ¿no? Vamos a grabar el audio o el vídeo y luego colgar, no es en directo, pero... No, pero un streaming está bien. Sí, de invitados, pero... No tenemos preparado eso. No, pero... Solo de las sesiones como esta. Porque, no sé. Bueno, claro, en principio hay dos tipos de sesiones, ¿no? De las que son con invitados que las hacemos así como más públicas, ¿no? Y luego las del grupo de trabajo, ¿no? Pero no lo tampoco está. Eso deriva. Podemos pensarlo, ¿no? Podemos pensarlo. Sí. Creo que lo mejor es que si os apetece cada quien. Tiki. No, lo mejor es leer el texto. Tiki. Vale, leo primero la de arriba y luego en francés o algo así. En castrapo así raro. Tiki. No hay dudas, desenmascaré a la muerte No me tomen por demente, pero acá voy. A Tutiplén, agárrense. La muerte es una tiki. Una tiquiaca, una mulata arranca, una lluvia de estrellas, tan chiquita, que mentina, un EPBFM, una flor dominicana, una cartonerita, un emorte apetit 2. Mala idea para nosotros esto del tiqui-tiqui. Y luego, pues, puedo intentar leer la, en francés, pero voy a fracasar estrepitosamente. Pero si queréis que fracase, lo hago. Vale, muy bien. Pas de question. J'ai marqué à la main. Pas pris pour moi fou. Mais ici, abondance hang. Le mort est une étiquette. Une étiquette à caune mulâtre. Une pluie de toi. Si petit, clémentine. Une pauvre femme. Une dominicana flor. Une cartonerita. Une mort à petit temps. Me ve y de pues no. Se tiki tiki. You're staying playing with the kitty, huh? Bye, Daddy. Goodbye. Be a good girl now. Come on, kitty. Would you like one of my flowers? That was for you, right? Yeah. That's the definition, but the girl, she's not here today, so she would explain. Bueno, la definición de Flynn, no lo no, no puedo leer en francés. bueno, lo leo ahora, pero si no fuera. En realidad era la imagen, o sea, porque junto con la definición había una imagen, porque estaba jugando con la que no sé, estará en el email y no sé, se ha quedado por ahí. Que bueno, que completaba bastante el texto. Y estaba jugando con las distintas acepciones de la palabra, que podía ser un fotograma, por eso es una imagen de una película del niño salvaje, que además es que es mola mucho la imagen. Y bueno, entonces dice, tiwa, quanon par, owa, la llegar ki. Bueno, a decir que el primer punto está sacado del diccionario. Es parte de la definición de la palabra chao, de vietnamí salutación, es como un saludo, y entonces la mujer está diciendo que tienen que según a quien saluda, lo dice de una manera u otra, según si es un hombre mayor, una mujer joven, un hombre joven, tal. Entonces al final dice, tiwa, quanon par, onwa, la hierarquía. Si la persona es jeune, ayer, un vielard, quelque chose comme ça. Y luego ya esto está sacado del prefacio al manuscrito que escribió el mentor de Víctor, el niño salvaje de Aviron. Y bueno, en el prefacio hablan, o sea, me gustaba el texto porque parecía que se iba enlazando un poco con lo que era la definición de Frame. Luego visto en la foto, estaba, bueno, dice, plus rarement parle-t-on des enfants loups, des enfants porcs, des enfants ours, et autres des enfants moutons. Pourtant, tout aussi réel. C'est un enfant qui a grandi hors de la société des hommes, hors de la civilisation. Parfois seul, parfois accompagné d'animaux, en tout cas, loin du modèle humain et de relations sociales. Et le point 3 dit, Fala il s'est résigné à admettre que l'humanité était un artifice humain social. Arbitre que les hommes se produisent les uns les autres par l'éducation, par les milliers, indépendamment d'un créateur, on a désormais compris que l'expression homme naturel n'a qu'un sens. L'homme est culturel ou n'est pas. Il est le fruit du millier. Y bueno, la foto es que se veía un espejo. ¿La vas a buscar? Sí, yo creo que ahí están todas las definiciones de frame. ¿Where does the word frame come from? Is it an existing word? No. We have invented it. Mm-hmm. It's based on frame. In English? Yeah. Frameworks. Okay. But it's like Spanish. Yeah. The Spanish. Yeah. Yes. She said. It's our way to connect conversations in the... Ay, oui, pour le petit chemin artiste. Les noirs, n'importe quoi, voulez quoi, dites-moi dire. Que c'est la langue, andar, et se va gustando, regusteando, no ajustando. Oui, c'est la langue qui se plaît. À la bouche, le bon goût de palper, masquer, remarcher, quoi de nouveau, d'interdit, autour de les mots tripotés, chose pas tirer la langue pas le monte, paluqueando el berlin, averdeando los volantillos, la langue revolqueteada por el suelo, le croche, pour les branches, les dents ruminant de l'air, hierba fresca, fraîche, en la sin mesura de la boca, hierba fresca, orbatones, fraguas. No sé, este lenguaje hoy. Y me mando la tarea. Sí. Que no hay mucho que explicar, porque y voy poniendo lo que se me ocurría y cosas. Y como mientras lo hacía he visto que Patricia había escrito, o no, lo había escrito, no sé. O alguien diciendo, pues lo podíais traducir, o María. Ah, sí. Y ha sido como, uy madre, pues no traducirlo después, lo voy mezclando y así ya. Así no estoy tan atada a no poner en castellano lo que no voy a saber poner en castellano. En francés, perdón. Y bueno, esta es un puro lenguajeo. Dice lenguacheo, lenguajeo, lengüicheo, enjuagueo, purización, perversión, corrupción, disruption, ancodificación, la transformación, creolización, vivificación de mons. User input, present aquí. Este es de Rosa, ¿no? ¿Quién la lee? Ah, bueno, sí. Panjita, which is the work we did like at the end of the first semester. Travail, travaux, avoir un travail sur le langage, dans le langage, travail d'écoute libre, d'écoute transpoétique, trujeros, agujeros, aperture, tranchées, holes, le travail d'agujerear, d'ouvrir l'écriture, les mots, la parlature. Juan de Siverio, machine desiderante a écrit une panjita faite en même temps pour une semi-dieu chus maracay, écrit par diable, écrit au trou, parlementaire, panjita, franja, franja de franja. Histoire d'écriture du gaspillage poétique faite au contexte du séminaire Buraca, Madrid, Piglanderplatz. Yo mando también la dos, que yo la mando al mismo tiempo, que la uno. Está en flamenco. Zan Tají. Agujerito entrando a la izquierda, pero no pasa nada. Por adónde se cae, si aún ni son las 10. La de 11 menos cuarto, diles que no nos vamos, aquí no se queda nadie. No hay guerra para todos, pero siempre en nuestro campo, cara o cruz, y siempre lo mismo y no se cabe. 2. Agujerito otra vez, sin vacío, porque siempre está lleno de palabras y ella lo es y va bueno. Vale, también Castrapo. Pero no está ahí, no sé. Pero sí, pero no había que mandarla. Y además no veo. No. No te quiero. De todas formas, Castrapo ya cambió. Castrapo aquí ya es otra cosa. Hay dos versiones de Castrapo, Castrapo real y Castrapo Buraca. Castrapo Buraca es toda clase de mezcolanza que hagamos con palabras de diferente. Por ejemplo, un buen ejemplo de Castrapo ha sido lo que acaba de hacer David, ¿no? Con el French. Yo aquí tenía. ¿Cómo es que no veo? Castrapo no es una palabra que figure en el diccionario de la Real Academia, al menos en su versión digital. No está, luego, no existe. Allí se ofrece a quien hace la consulta la posibilidad de pensar si no habrá querido decir castrado o castrato. Y esos dos términos sin duda redondean la definición del diccionario de la Real Academia Galega, que sí recoge castrapo como variante de idioma castellano falado en Galicia, caracterizada por la abundancia de palabras y expresiones tomadas del idioma galego. Esto es muy largo y pesado y no lo entienden en español. Bueno, tú sí, pero tú no. Yo creo que lo dejamos y ya está, ¿no? Y si acaso, pues eso, que castrapo es la lengua que habla una gente en Galicia cuando no sabe hablar otra. Y lo mezcla todo y... Y está muy mal visto, muy mal visto. El castrapo. Well, it's true, because I speak it in English, and it could be a good example of castrap as well. No. Castrap officially is the Spanish that they speak in Galicia when they don't know how to speak Spanish properly, and they introduce Galician expressions from Galego into the Spanish, and it's very badly seen. And Ruth has written a book Incastrapo, mm-hmm. which is like a very revolutionary thing, and it's and then we have like transformed Castrapo, and now Castrapo for us in Ebraca is like everything we do with different languages and mixing them up and stuff. And the translation you did for the translation of the text she made yes. of your text was in Castrapo too. Yes. Yeah. Somehow. Yeah, I mean, when we translated the introductory text of your book, we kind of, we put some words, some geadas and some words, I mean, which are, they're like hacked. Okay, I mean, so Castrapo, for instance, said to parlare una lingua dentro de una otra lengua, a language en la frontera, borderline, que dice Bea, Luz knows molto bene, Castrapo is el castellano de trapo, said exactly what un parliamo en Eurac. We are all cativos, fili del Castrapo. Can I say something? I find, ik ga het woord Flamand uitleggen. Ja, is dat goed? English, Spanish. me gusta muchísimo y para darles un ejemplo de cómo puede evolucionar una palabra así, lo hicieron artificialmente, ya, ¿no? Lo artificialmente no, pero lo hackearon. Hay una dentro de la historia de Bélgica es solamente a partir de los años 70 que toda la educación es bilingüe y antes los flamands del norte del país fueron considerados como castrapos porque no era un idioma considerado intelectual, no había hasta, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, los intelectuales escribieron literatura y todo otro texto en francés. Y la palabra flamand está en el diccionario con distintos sentidos, porque primero fue este, un plural, ¿no? Alguien que no es que, como dijiste, ¿no? Un incultivado, un inculto. Y ahora cambió porque la situación económica cambió en Bélgica. Y ahora el flamand tiene el sentido en Bruselas de alguien que sigue las reglas precisamente y hace todo para ser el mejor de todos. Y no se refiere más a los flamands, se refiere a una persona que es así. Que es interesante también de cómo puede tomar un camino que puede ser un castrapo, claro, un castrapo como un idioma poético autónomo. We'll send you the complaint closer. So we can thank you. Pues muchas gracias por venir. Gracias. No, vamos a cerrar aquí. No, muchas no gracias por venir. Sí, sí, sí.